Bienvenidos a Rogue Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa, otro REA. Esta vez estamos pues con los REAs normales, pero tendrá una mezcla entre entrevista, formato magazine. Vamos a hacer así un poco una cosa extraña, no habitual dentro de los cánones de Rogue Entre Amigos Podcast. Y para hacer una cosa extraña, pues nos traemos al extraño del grupo de Rogue Entre Amigos, que en este caso es mi compañero Sebas Abdala, que me acompaña normalmente en los REA Metal Magazine. Así que es un placer que estés con nosotros con un Rogue Entre Amigos normal, aunque está ahí entre medias de formato. Sebas, muchas gracias por venir y hacerme caso a la hora de adentrarte en otro REA. No, gracias a vos y me alegra de que me hayas subido a la categoría de normal. Al fin puedo participar en un Rock Entre Amigos normal y no estamos en ese extraño. Iba a decir anormal, subnormal, pero como está todo muy sencillo últimamente, mejor lo dejo así en extraño. Así que muchas gracias por la invitación y a ver qué sale de este gran programa que tenemos entre manos, la verdad. Así es. Bueno, la cuestión es que me quedé, porque te lo comenté antes de enfocar cómo haríamos este programa, me quedé con una entrevista con Alberto Marín de Ankara, un tío que tiene, la verdad, muchas cosas que contar, pero claro, como se me quedó la entrevista por falta de tiempo con él, pues lo que suele ser habitual, ¿no? En los Rock Entre Amigos, en el formato de entrevista que suele ser pues prácticamente un monográfico casi exclusivo de ese personaje o grupo, se me quedó así el programa un poco a medias y ya sabes que te comenté. Bueno, te adentras conmigo a hacer pues bueno, una selección de temas que nos parecerían interesantes para los oyentes de Rogue Entre Amigos, más que nada porque con los formatos de REA Metal Magazine pues prácticamente nos estamos dedicando casi al under nacional, ¿no? Y me quedaba yo con ganas de sacar a la luz pues temas más internacionales, temas de grupos quizás más conocidos, otros menos, pero bueno, ofrecer un poco algo diferente a lo que en los REA Metal Magazine podíamos ofrecer. Y bueno, y como tú tienes relativa conectividad ahí en tu zona, en Sevilla, y sé que hay bandas que te interesarían pues sacar a la luz, pues bueno, te di pues bueno esta oportunidad para hacer descubrir a la gente pues bandas que creo que ellos son súper interesantes y bueno, ofrecer una variedad de nuevo muy distinta del tipo de heavy metal o de rock duro que se está haciendo tanto en el panorama nacional como en el panorama internacional. Sí, aparte también Ankara es una banda que me interesa mucho, que creo que es una de las punteras de la actualidad nacional, que tiene una calidad superlativa, ya lo hablaremos después, ¿no? Pero también tuve la suerte de estar bastante cerquita de lo que era la grabación del disco, porque Sergio el bajista vive aquí en Sevilla, tiene su novia aquí y da clases y ensaya en la sala Tocatu, así que más de una vez hemos estado conversando, nos hemos cruzado en bolos, es una persona muy activa también, que cuanto concierto puede ir y tiene tiempo, se planta ahí, apoya la escena y ya te digo, Ankara está ahí a mitad de camino y creo que ya llegó el momento también de darle una visibilidad más importante, como está haciendo también su agencia de comunicación, que lo está haciendo muy bien el trabajo en medios puntuales, no desparramándolo por ahí y está llegando a la gente que verdaderamente le importa. Correcto. Bueno, como el momento de Ankara llegará más tarde, más hacia el final del programa, esa interesantísima entrevista con Alberto Marín. Bueno, hemos escuchado para iniciar el programa los belgas Primal Creation con su tema Intellectual Desires, Temón, una banda de thrash metal, bueno, que este sería su segundo disco, este que acaban de editar el Newsfeed. Anteriormente pues tenían el Democracy en el 2017, un thrash metal, bueno, me parece bastante actual el estilo que tienen dentro de los cánones del formato clásico, no les hace falta llegar al estilo groove, por ejemplo, no les hace y me resultan súper interesantes, una bandaza que yo me recuerdan en ciertos momentos a los Viol Blast, que han pasado por Real Metal Magazine y por la página web de Rogue Entre Amigos. Y es una de esas bandas que, bueno, hacen un thrash metal bastante duro, bastante potente, no muy comercial dentro de los cánones del thrash, quiero decir que son muy agresivos. Y lo que hay que decir sobre el thrash metal es que a mí, Sebas, en la distancia me parece que es uno de los estilos que dentro de sus cánones, los que realizan el thrash metal, no son muy radicales en sus cambios, pero sí lo suficientemente interesantes para que el thrash metal siempre suene dentro de lo que cabe bastante actual, ¿no? Claro, la base de este tipo de música, de este estilo que surgió allá en esa zona de Estados Unidos y en buena parte del norte de Alemania, está más bien basada en la velocidad y en ritmos rápidos, ¿no? Para que uno, en una voz desgarrada, lo que pueda hacer es meterse por completo en lo que son las vocalizaciones de letras, por lo general relacionadas contra el sistema. Lo que pasa es que a medida que las bandas van creciendo, van necesitando encontrarse con algo un poco más que les interese un poco más, ¿no? Como toda la evolución lógica del ser humano, y van empezando a meter otros cambios de ritmo, pero también algunos punteos o algunas cosas más complicadas, unas escalas de bajo o unos ritmos de batería que, si bien se mantienen en algo básico, ¿no? Como suele decir, también después terminan dejando otro tipo de cosas, como lo que acabamos de escuchar, que dice, uy, mira, esto por fragmento, por trozo, pero no deja de ser esa patada en la boca, que es lo que busca básicamente el thrash metal. Efectivamente, bueno, para mí es un discazo este nuevo que han sacado los Primal Creation. Y bueno, la primera banda que me traes, Sebas, Pinball Wizard. La verdad es que damos un giro total, nos vamos a un hard rock clásico que toca elementos de los 70, elementos de los 80, y que es una de esas bandas que en España va haciendo su caminito poco a poco, así que siempre ha sido una de esas bandas que me ha sacado a relucir cuando hemos estado hablando del metal actual en España. Sí, aparte, bueno, se lanzaron con este nuevo EP, Make Millennials Great Again, y yo creo que tuve la suerte de poder verlos en directo en el show que dieron aquí en Sevilla, que fue en su casa, y cuando hablaba con ellos decían que estaban nerviosos, ¿no? Por decir, al fin podemos tocar de vuelta en casa, y fue un sold out con casi 100 personas en la sala X. Pero lo que más me llama la atención es que son como cuatro entidades que han reencarnado, ¿no? Porque directamente cuando los ves, cuando hablas con ellos, cuando ves cómo se mueven en el escenario y lo que hacen, es son personas de los 70, simple y puro, pero con una cosa de sonido actualizado, con, bueno, ya lo vamos a escuchar ahora, ¿no? Con estos cambios de tempo que hacen y una destreza vocal de la muchacha de Memphis, Memphis Jiménez, Joey Deadcat, el guitarrista, que tiene en la cabeza una las ideas muy claras, porque cuando tocaron aquí hubo un medley, ¿no? En el cual se puso a tocar una canción de Iron Maiden, tocó otra de Black Sabbath y otra de un trozo de Metallica, si no recuerdo, ¿no? Demostrando la habilidad que tenía para poder tocar lo que él quería. En un momento dijo, puf, habría que colgar a los que tocan la guitarra tan rápido porque tengo la muñeca partida. Así como un chiste, ¿no? Pero fue avasallante, un batería de 20 años nada más. Acaban de sacar hace poquito un video acústico que es para lo que dan estas temporadas de confinamiento, que por suerte ya están terminando. Y ya te digo, esta canción puntualmente tiene una cosa muy fuerte, muy bruta, pero te muestra también que pueden hacer lo que quieren y que tienen una proyección interesantísima. Sebas, si cogiésemos una banda internacional asemejante a Pinball Wizard, ¿te irías a Blue Spills, por ejemplo? ¿O unos Pristine? Uf, te voy a ser muy sincero, a mí me da mucho Kate Moon, o sea, me dan The Who, no sé por qué, no, pero no solamente por la actitud. Pero te voy a contar una cosa, que cuando los vi en directo hicieron una versión de Move Over de Janis Joplin, ¿vale? Y me quedé impresionado por no solamente por el sonido de la banda. Dicho así parece fácil, ¿no? Una canción simple de dos tempos y que no tiene nada más, pero ponerse en la garganta y en las guitarras para hacer ese tipo de versión y que toda la gente se quede por dos segundos en silencio diciendo qué está pasando en el escenario, a mí me tira que los muchachos pueden hacerlo, las muchachas también, ¿no? Para ser un poco más inclusivo, pueden hacerlo lo que quieran. Y la referencia que me da automáticamente es un poco a eso y a ese Pearl Jam bruto, ¿no? Que ya quería ser un poco más duro y quería experimentar un poco más. Bueno, tú sabes que muchas veces el sonido retro vintage, que podríamos decir que es, pues, de estas bandas, ¿no? Que se fijan un poco en los 70, algo de los 80, lo actualizan ese sonido, pero yo creo que intentan mantener el espíritu, ¿no? Yo creo que lo importante de estas bandas es, con un sonido actual, intentar transmitir ese espíritu de los 70, 80. También, sí, tienen mucho de eso, ¿no? Pero justamente, mira, yo te voy a ser muy sincero, como sabes, mis gustos musicales son bastante eclécticos, pero me gusta rock progresivo, bien ejecutado, y sobre todo también lo escucho con mucho oído crítico, porque esto, no me gustan las bandas cuando hacen una fórmula, ¿no? Como dicen, vale, esto pega, con esto puedo tocar, puedo salir, si lo hago bien, no sé qué, vale, pero después te aburre. En cambio, cuando los escuchás, yo los recomiendo mucho porque tienen tantas variaciones, tienen tantos colores, las líneas compositivas del bajo también son muy interesantes y una frescura, ¿vale? Como diciendo, sí, mira, a mí me gusta este estilo de música, yo me anclé en esta época, pero viven con eso constantemente y van trabajando disco a disco y semana a semana en el local de ensayo para poder generar algo que sea un sonido propio de ellos. La verdad que creo que es una de las mejores bandas de Sevilla de hard rock en este momento, por lejos, ¿eh? Correcto, pues bueno, para demostrarlo vamos con este We Will Burn de ese mini LP que editaron, creo que fue a finales del 2020, Make Millennials Great Again, hagamos a los millennials de nuevo grandes. Eso es un mensaje bastante ahí duro, ¿eh? Para los nuevos metaleros, ¿eh? Sí, sí, también va un poco por eso, ¿no? Pero han sido muy bien recibidos por la mayoría de la crítica, evidentemente, porque es incontestable el trabajo, ¿eh? El disco tiene de todas las cosas, tiene de todos los colores, tiene una semibalada también, tiene unos cambios de ritmo muy, muy interesantes y sobre todo, ya te digo, tocando siempre con los mismos instrumentos, sin demasiadas florituras, terminan haciendo un trabajo, un discazo y tiene un sonido arrollador. Así que lo recomiendo muchísimo. Bueno, pues vamos a escuchar entonces este tema, We Will Burn, Pinball Wizard. Bueno, ya hemos escuchado a estos Pinball Wizard. Como habéis podido escuchar, pues bueno, yo creo que sobran las palabras, poco más que decir que todo lo que hemos dicho anteriormente, y la cosa es confirmarlo con el sonido de la banda, ¿no? Así que nos vamos con, bueno, una de esas personas que ha sido criticadísima desde que entró en los Iron Maiden en la década de los 90, pero que yo creo que desde que está en solitario, desde que la banda, pues bueno, lo echó, por decirlo de alguna manera, de la formación de los Iron Maiden, Blaze Bailey, pues yo creo que ha hecho una carrera en solitario más que notable, con discos, para mi gusto, acertadísimos. Solo tiene un pero, que es el King of Metal, que ahí sí, unos problemas personales que tuvo porque se le murió la mujer y manager, luego ahí decidió, pues bueno, deshacerse de la banda que estaba con él, que eran los hermanos, no me acuerdo, Bermúdez, me parece que eran brasileños, que estaban pues haciendo giras con él y sacando unos discos bastante buenos, para mi gusto, muy buenos. Bueno, esa crisis que tuvo personal hizo romper con todo, editó ese King of the World, me parece que se llama, que para mí es un bajón absoluto, es un disco que es que no tiene ni un suficiente, pero a partir de ahí tomó las riendas de nuevo de su trabajo en solitario, dejó de ser Blaze, ya se nombró como Blaze Bailey, como ya ese nombre compuesto, y de nuevo volvió a hacer unos trabajos más que dignos, así en formato conceptual, y bueno, para mí, a partir, bueno, es que prácticamente tiene una discografía muy buena y acaba de sacar el nuevo disco, el War Within Me, que me parece otro disco bastante notable. Y Sebas, tú en la distancia, que sé que no eres un amante de Iron Maiden, supongo que Blaze Bailey tampoco es una persona que vaya mucho contigo, pero cuando un tío tiene un varapalo tan grande después de estar con la banda más grande del heavy metal, podríamos decir, y tiene que empezar prácticamente de cero, tras críticas, tras ser machacado con esa banda, y que, bueno, subsista y siga viviendo con una base de fans bastante decente, la verdad, ¿no te parece que es para admirar? Yo nunca comprendí muy bien por qué se le metía tanto en Iron Maiden, quiero decir, vale, no, tal vez no estaba al 100% a la altura o era más que nada su actitud, pero ya te, como bien decís, como Iron Maiden no forma parte de mi memoria, ¿no? Como para poder tirar información, sí estuve muy pendiente porque tengo una suerte de vicio, ¿no? Siempre me interesa ver qué hacen en solista cuando hay un parón en las bandas, me gusta escuchar los trabajos solistas de los músicos para decir, mira, a ver si está muy tapado o no. Por ejemplo, en mi caso, el disco solista de Jason Newsted, me parece que es un muy buen disco, ¿vale? Te puede gustar o no, y te das cuenta que en su cabeza hay una gama de colores un poco más alta de lo que le permitían hacer Metallica. Bueno, con este muchacho me pasaba lo mismo. Cuando escuché sus primeras canciones sueltas por ahí, recuerdo que estaba en la casa de un amigo y de golpe dije, ¿esto qué es? Porque me gusta mucho. Y me dijo, mira, a vos que no te gusta el Maiden. Y dije, no lo hubiera sacado nunca. Entonces, te das cuenta que cuando el músico sale de ese espectro, incluso y dice, bueno, vale, este va a ser mi proyecto personal, te das cuenta que tiene adentro una calidad, o muchas veces está como frenado, ¿no? Por lo que te pide el proyecto. Lo mismo que vos me estás llamando ahora y me decís, quiero que hables puntualmente de tal cosa, vale, pero yo por detrás puedo hacer otras. Entonces, bueno, me tengo que ir aparte para después puede estar bueno o no, vale, o sea, como siempre volvemos a lo que es subjetivo, pero sí me interesó mucho, me gusta mucho lo que hace, y lamentablemente muchas veces en la vida tenemos que pasar por esos golpes tan brutales para darnos cuenta de que el único camino que hay es el que nosotros queremos recorrer a nivel artístico y dejarnos de echarle tanto ojo a lo que nos dicen. Claro, bueno, quienes escucharán los monográficos que tenemos de Maiden en Rock Entre Amigos, pues bueno, conocerán un poco toda la historia, circunstancias, ¿no? Pero, claro, todos sabemos cómo es Iron Maiden, que es más o menos la cabeza de Steve Harris, la forma de trabajar de Steve Harris, y Steve Harris tiene, pues bueno, cuando tiene alrededor un productor como Martin Birch o un personaje tan espectacular como Bruce Dickinson o Adrian Smith, pues de ahí pueden salir genialidades, ¿no? Pero cuando tiene la libertad o la potestad de hacer solo lo que él quiere, pues cualquier persona que esté dentro de la banda de Iron Maiden se sigue los cánones que marca Steve Harris. Y yo creo que Blaze Bailey pasó por ahí, ¿no? Se adaptó, incluso componiendo el temas, al formato de Iron Maiden. Y si nos fijamos con Blaze Bailey en solitario, tan punto deja Iron Maiden con sus primeros discos, que es el Circum Messiah, el Ten Dimension, por ejemplo, y el Blood and Belief, nos podemos dar cuenta que son tres discos que continúan teniendo cierto aire de Iron Maiden y nos da ese, ese sentimiento de, joder, Maiden con Blaze podían haber sido un poco más. Podían haber sido mejores que el Virtual Eleven, por ejemplo. Porque para mí esos discos que acabo de nombrar tienen cierto aroma, ¿no? De la vieja doncella, ¿vale? De esa doncella bastante clásica. Y vemos que Blaze Bailey con el tiempo va evolucionando musicalmente y va absorbiendo un poco pues, los músicos que van componiendo su banda, ¿vale? Hoy en día, por ejemplo, los últimos discos, el trabajo conceptual de lo que sería la trilogía de Infinite Entanglement, el Endurance Survive y el de Redemption on William Black, son bastante diferentes a los primeros discos de Blaze Bailey. Y aquí es que forma parte de este grupo los hermanos Appleton, sobre todo me parece que es Luke Appleton, el que forma parte de son una banda que se llaman Absolva, ¿no? Una banda de heavy metal inglés. Y vemos que Blaze se adapta muy bien a cualquier músico que tiene en su banda. Y vemos que han cambiado un poco el sonido del grupo, pero siempre con los reglamentos del heavy metal. Y joder, tío, Sebas, a mí me parece que en solitario Blaze Bailey está haciendo unos trabajos muy buenos. Sobre todo creo que transmite humildad y sinceridad. Y creo que con este tema que vamos a escuchar, el Witch's Night, va a demostrar que, aunque de cantante va un poquito más limitado que antes, porque nunca ha sido un cantante espectacular, creo que, bueno, demuestra que continúa teniendo una buena forma de componer temas y creo que con este nuevo disco, War Within Me, continúa manteniendo ese nivel que cualquier seguidor que ha continuado interesándose por la carrera de Blaze Bailey, pues creo que va a continuar escuchándole. Así que si quieres, Sebas, vamos a escuchar este Witch's Night de Blaze Bailey, de ese nuevo disco, War Within Me, y pasamos pues, al siguiente tema que nos vas a traer tú. Dale. Yeah. now choose the place and the day. We could find our path, we could find our way. No doubt, no fear, that moment we find, we keep in our heart, we keep for a time. Bien, tras de escuchar a Blaze Bayley, como sabéis, pues bueno, un personaje que yo admiro muchísimo, y un ejemplo, estamos hablando de un tío que continúa viviendo de la música, y porque es como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y en parte será el futuro del metal para muchas bandas, el háztelo tú mismo, el do yourself, un poco a lo punk. Y Sebas, es algo que yo quiero tratar en el futuro. Tú sabes que estoy trabajando en un articulito para desarrollar tanto por la página web como por un REA, y que puede dar mucho juego eso, Es un tema para sentarte tranquilamente, tomar una botella de martini, mucho hielo y limón, ya que estamos entrando en el verano español, y ponerse a escuchar con atención este tipo de eventos que a veces nos pasan desapercibidos, que no le prestamos tanta atención y decimos, uy, mira, un disco nuevo de tal. Y vale, lo ponemos en la lista de reproducción y lo dejamos ahí al fondo, pero después volvemos a escuchar el disco viejo de Korn o Iron Maiden, según desde qué lado estemos hablando. Efectivamente. Bueno, ¿y para qué ha venido Seba sobre todo a este programa? Pues para que nos acerque bandas como estos, Tribu, Rap Metal, Hip Hop Metal, define un poco a estos Tribu, porque, bueno, es una de esas bandas que aquí, bueno, sobre todo en los Real Metal Magazine hemos acercado mucho a los oyentes bandas de este estilo cuando hemos podido, para un poco enseñar lo que se cuece, ¿no?, en el metal en España. Y bueno, suelen ser bandas que al clásico seguidor del metal, pues bueno, chirría o nos hace saltar bueno, la piel un poco, pero que creo que hay que darle su valor y su, bueno, ese abanico dentro de España, pues nos trae bandas como estos Tribu, ¿no? Sí, la verdad que este tipo de divisiones, de más que nada lo veo con gente de nuestra edad, ¿no?, que han superado los cuarenta y tantos, y cuando decís, no, este metal no, porque no es metal, tiki tiki. Yo tengo una teoría, ¿no?, que creo que cada parte de España, ya lo he dicho alguna vez, ha aunado el metal en sus distintas variantes a su estilo local. Y aquí en Sevilla, Andalucía, puntualmente tenemos a los Narcos, ¿no?, que de aquella vieja época, con el primer disco Talego Pompón, donde estaban el Vikingo y el Chato en las voces, con unas letras ultra complicadas y muy certeras, incluso casi apocalípticas, han hecho una escuela increíble. Estamos hablando, por ejemplo, de bandas como Marabunta, de bandas como Tos, que son punteras aquí, cada vez que tocan llevan a muchísima gente de toda la escena, pero también ahora están teniendo pequeños hijitos en el buen sentido, ¿no?, y unos de ellos son los Tribu, que aparte tienen de mucha rabia, mucha furia, letras muy complicadas. Han contado con colaboraciones de un muchacho de la escena del hip hop y del trap, que también les ha dado un tono distinto, pero tienen integrantes argentinos también dentro de la banda, ¿no?, que están radicados aquí en Sevilla y se dedican mucho a la música. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el plus que les dan? Que en Argentina durante muchos años se ha mamado muy de cerca todo lo que es el ska, el ragamuffin original, y hemos tenido toda una corriente en función de cantantes, evidentemente, ¿no?, de Bob Marley en adelante, de toda esa zona latina que estaba más interesada en ritmos un poco más europeos, por llamarlo de alguna manera, y lo han mezclado todo. Una mezcla y una masterización después en la grabación de este disco, que ha sido para mí brutal, y conozco mucha gente que lo ha escuchado así por sueltos en listas de reproducción de Sevilla Metal o incluso de Lenguas de Fuego, y han dicho, coño, qué bueno que está esto, qué bien que suena y qué fuerte. No sé si para escuchar un disco entero, ¿vale? Porque a mí el rap y el hip hop es un momento que también me satura un poco. Esto es una cuestión más bien personal. Pero sí para escuchar los cortes, los singles y decir qué interesante que es esto. Están tocando en Sevilla, están haciendo sold out. Incluso hace muy poquito tocaron gratis dos pases en la sala Even y han tenido que poner lista para que no se quedara gente, no fuera gente, ¿no? Y no pudiera entrar. Y ha sido un lleno increíble, la gente muy impresionada, un muy buen directo y un sonido también, ya te digo, clásico de esta zona de Andalucía por la adicción y por los ritmos que manejan, pero que también tiene que ver con el rap metal español, que es puntero y creo que hay que darle más valoración. Claro, si volvemos a coger quizás o miramos un poco al extranjero, por la parte reivindicativa tendríamos unos Rage Against the Machine en comparación, o unos en el aspecto comercial, unos Limp Bizkit, por ejemplo, que sería la parte más comercial, a lo mejor más criticable por el estilo que tienen, ¿no? O por esa accesibilidad. Pero si miramos en España, pues por ejemplo en el Real Metal Magazine aparecieron Sons of Aguirre y Scylla, que podían ser una banda representativa por la zona de Levante, por ejemplo, y son bandas que lo que está claro es que por ejemplo, que siempre hemos estado criticando, ¿no? Esa regeneración de la juventud, de la escena rockera, que tenemos tantos problemas de poderla tener en el heavy metal, por estos estilos sí que entran. Sí, aparte esta gente, como ya te digo, están... llevan muchos años escuchando música, tienen muy claro el sonido, saben muchísimo de música, ¿vale? Y saben cómo pegar y sobre todo cuáles son sus limitaciones, en el buen sentido, en plan de no voy a intentar llegar a esta escala cuando no la conozco bien, así que me quedo en esta. Y las bases que tienen son de aquellas viejas escuelas, también muy agresiva y con mucha potencia, que se basa mucho en el directo, como por ejemplo Biohazard y Public Enemy, sobre todo, ¿vale? Que fueron escuelas del underground y que también los podemos relacionar hoy con otras bandas que han tomado mucho de eso como escuela de odio, que también hemos pinchado mucho en Real Metal Magazine y que está muy pendiente de lo que hacemos. Pues bueno, vamos a escuchar entonces este tema, Prisa Mata, del disco Nativo. Curiosamente son las siglas, joder, ahora no tengo aquí exactamente lo que quieren decir las siglas, ¿no? Pero hacen ahí un juego de palabras bastante interesante. Os recomiendo que busquéis el título original del CD, lo que realmente significan estas siglas, porque es un tema, es un título muy largo, pero ellos lo han acortado a este Nativo, esos dobles mensajes que suelen tener este estilo de música. Así que vamos con este Prisa Mata, ¿no, Sebas? Sí, imperdible para mí, ¿eh? Fue una sorpresa una pena de vuelta, como siempre. Tenían el 2019, que es cuando grabaron el disco, el 2020 lo tenían a tope para salir y reventar. Estuvieron muy cerquita también de firmar con un sello discográfico importante, pero llegó la pandemia. Pero no importa, porque se metieron en varios proyectos a la vez, están haciendo un puño muy interesante y están de vuelta intentando poner el underground en el ojo de la tormenta. Pues bueno, vamos a escuchar este Prisa Mata de estos Tribus. We'll be right back. sé vivir en este averno. Puedo perdonar o no, pero me pierde el diálogo de ángulo. Y muerde a alguien, siempre hace que muerda yo la fe. Muere montaña, no. Me extraña que haya fe que te haga mover del sillón. Suena de nuevo tu canción, así que ponte cómodo como lo hago yo. Disfruta del paseo, que te pisen no más pánico. Sámicos, le gusta vivir bajo el látigo. Lo siento yo que me fatigo. No cambies que sigo a mi ritmo reata. ¡Prisa mata! Yo sé que voy despacio, pero en mi tiempo de ocio comprendo que no hay prisa, no cuido del negocio. Solo camino hacia el mundo de la falacia. Me quedo en este pozo. ¿Dónde se esconde? Y como, bueno, como queríamos hacer en este programa, como era mi intención, mi intención era saltarme el quedarme yo solo, porque yo, de verdad, que como habéis escuchado muchas veces, odio hacer un rock entre amigos solo, porque al final no tiene sentido las palabras del título del podcast, rock entre amigos. Así antes estuvimos criticando en la grabación de otro podcast. Bueno, me lo imagino, pero bueno, eso quedará un poquito para nuestros adentros, para el background. Claro, yo lo que decía era que te iba a mandar 4 grabaciones mías de palabras para que apretes play cuando quieras, vale, correcto, sí, o alguna cosa. No, que va, Kike, es interesantísimo todos los monográficos que estás haciendo y todo lo que viene por delante. Sobre todo, esto es un proyecto que me gusta, antes de que sigas hablando, no me gusta remarcar eso. Por ejemplo, acabamos de escuchar a Tribu, el apoyo que le estamos dando a estas bandas que tienen una calidad superlativa, ¿vale? No lo hacemos por dinero, evidentemente, pero sí, yo quiero formar parte de esa historia. Cuando estén en la picota y digan, nos acordamos de cuando el único podcast que nos pinchaba era Rea Metal Magazine. O Rea, o Rock Entre Amigos, ¿vale? No, lo digo muy en serio, porque lo digo en serio. Sí, sí. Yo no me lo hago ahora tampoco. Por supuesto. Bueno, lo que sí que es verdad es que, tras lo que habéis dicho que hablabais del programa, bueno, a mis espaldas, haremos un especial Rock Entre Amigos Coletillas. Y yo creo que puede ser que salga algo muy interesante. Pero vamos a seguir. claro. Bueno, vamos con una historia que yo quería traer, pues ya desde hace meses. Bueno, sabemos que desde hace más de un año está el tema de la pandemia. Bloqueó o paralizó prácticamente toda la escena mundial de la música, de la cultura en general. Y bueno, se empezó a reaccionar, unas bandas más pronto, otras bandas más tarde. Hubieron bandas que se juntaron, bueno, cada uno hizo lo que pudo, lo que tenía en sus manos. Pero hubo una banda que creo que fue la que más deprisa actuó y reaccionó. Esta banda son los Imperial Age, son rusos. Esta banda es curiosa porque esta banda es una formación de symphonic metal. Nace en el año 2012 por Alexander Aur Osipov como voz de tenor, y en los teclados Jane Korn Odintsova, ¿vale? Luego Jane pasa a formar parte también de la voz, entra aparte de ser corista, pues también ya entra como voz principal. Bueno, con estos dos miembros pues empiezan a trabajar, tienen sus cambios de formación. Y bueno, podríamos decir que empiezan a editar por ellos mismos trabajos como Tour de Sun Off en el 2012 o Warrior Race, un mini LP, en el año 2016. Bueno, esta banda, por sus medios, intentan hacer lo posible, sobre todo por la zona de Rusia. Empiezan a telonear a bastantes bandas, entre ellas, pues bueno, una de las más famosas que hay en la antigua Unión Soviética, en la actual Rusia, como es, por ejemplo, Arkona. O, por ejemplo, cuando Therion viajaron sobre el año 2017-2018 a la zona de Rusia, estos Imperial Age telonearon a estos Therion. Bueno, aquí hay que decir que Christopher Johnson, fundador de los Therion, pues la verdad es que se quedó bastante sorprendido con la banda y con ese pequeño sello que tiene Christopher Johnson, intentó, pues por lo menos, ayudar a la banda editando de nuevo sus trabajos y ese tercer disco que iban a sacar, el Legacy of Atlantis, en el 2018, pues editarlo. Una vez lo edita con el sello de Christopher Johnson, que es Adulruna Records, se lo llevan de gira. Bueno, lo que hay que decir es que Christopher Johnson, con su sello, lo que hace es intentar editar sus trabajos, no edita otros trabajos de otros grupos, puntualmente ayuda a otros músicos, pero poco más, no les hace contratos de por vida ni nada de eso, ¿no? Entonces, cuando todo termina, toda esta colaboración con la banda termina, de Christopher Johnson y Imperial Age se quedan, por decirlo de una manera, de nuevo sin sello. Y esta banda, pues intenta moverse por sellos. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Intentar una banda en el año, a partir del año 2010, 2012, 2015, que una banda no desconocida, pero bueno, una banda rusa no es que sea muy conocida por el resto del mundo, ¿no? Pero empezó a ofrecerse a sellos para representar ese futuro nuevo trabajo. Bueno, la cuestión es que rechazados por todos los sitios, ¿no? Entonces la banda solo tuvo una posibilidad y es que es trabajar por ellos mismos. Claro, ellos intentan trabajar por ellos mismos, intentan, por decirlo de alguna manera, lo que hemos dicho muchas veces, Sebas, ese ser autosuficientes, ¿no? Que la banda coja las riendas y por medio de un manager, porque esto sí que es verdad, ellos cuentan con Hank Moll como manager, que es una persona un poco externa de la banda, que empieza a trabajar con ellos. Pero es como si dijésemos un Rod Smallwood de Iron Maiden, a pequeña escala, pero que empieza a trabajar por los intereses de la banda, por ellos mismos. Vamos a decir que empiezan a trabajar por ellos mismos. Sebas, eso tú lo has vivido un poco desde dentro, ¿no? Que es que una persona que confíe con la banda y que trabaje con la banda, pero que la banda se implique a la vez en todos esos medios. Tú lo estás viviendo. ¿Cómo es desde dentro? Es un tema muy jodido y muy difícil, ¿eh? Tiene dos partes, ¿no? Una es la de la responsabilidad de juntarte con un grupo de gente, que ese grupo de gente confíe en vos, sobre todo que no sos músico, ¿vale? Pero que si le sacas años y tenés más experiencia para recomendarles y decir cuál es tu plan y mostrarle ejemplo. Que la banda confíe y que te lo ceda, ¿vale? La verdad que es un momento de orgullo interno, ¿no? Como para decir, vale, y sentirte parte de un proyecto. Y después tiene la pesadez y la lucha de que uno va intentando conseguir cosas y a veces, claro, como todo, uno a veces se deprime un poco, se viene abajo y no es que no cuenta con el apoyo, pero sí un poco se te diluye la cosa. Y la responsabilidad interna también es la de cuando te van pegando palos, te van cerrando puertas, que es lo normal, ¿vale? Que es lo normal que pasa, sobre todo en el mundo de la música. Hay muchos sellos discográficos que trabajan, que hacen el mejor trabajo posible, que no dan abasto a responder a todas las solicitudes que tienen, pero estar con este trabajo y tomártelo como si uno fuera un miembro más del grupo, la verdad que es una presión extra, pero se disfruta de una manera increíble, ¿no? Poder conseguirles cosas a un proyecto cuando uno forma parte de eso, ¿viste? Es algo que es un trabajo extra, es muy duro, pero también es muy, muy gratificante. Correcto. Bueno, ellos lo que hacen es aprovechar un poco ese apoyo que les da Therion. Hacen la gira de teloneros por Europa. Y claro, se quedan sin sello. Los sellos no les respaldan, pero cuentan con el apoyo de este manager, por decirlo de una manera. Y lo que hacen es una campaña muy agresiva por las redes sociales. Están continuamente en contacto con sus fans. Hacen publicidad a saco, y lo que empiezan a hacer también es entrevistas con todos los medios posibles y a la vez tomar contacto con bandas afines a su estilo. Cuando hablamos de bandas afines a su estilo, estamos hablando de bandas como Épica, estamos hablando de bandas como Therion, estamos hablando como bandas como Rhapsody, por ejemplo. Bueno, todo lo que englobaría el symphonic metal, ¿no? En todas sus variantes, desde el heavy metal hasta el power metal, incluyendo el hard rock. Eso hace que ellos empiecen a tener una visibilidad para seguidores de otras bandas. Hay una, lo que intentamos muchas veces, Sebas, la retroalimentación entre medios. En este caso, ellos lo que intentan hacer es tener una retroalimentación de una manera económicamente muy viable, porque no cuesta dinero. El que tú hagas una charla, por ejemplo, vía Skype, en directo, con Simones Simons, la cantante de Épica. O imagínate que Flor Jansen de Nightwish se brinde y tenga una entrevista pues con Jane, la cantante de Imperial Age, y tengan en directo una charla. Eso hace que los seguidores de Nightwish conozcan a Imperial Age. Y eso hace que los seguidores de Imperial Age conozcan a Nightwish. O Épica o tal. Lo que siempre hemos intentado en Real, ¿vale? Esto, junto a una serie de ofertas que lanzan por internet de sus discos, empiezan a englobar o empiezan a llenar dentro del estilo de música que ellos practican, llegar a muchos seguidores, aparte de intentar estar en todos los medios posibles. ¿Qué hace? Que vayan creciendo, que vaya la banda creciendo poco a poco, y tienen una curiosidad muy grande, y es que empiezan a llegar a Inglaterra, y uno de sus puntos fuertes es Inglaterra. Entonces ellos lo que intentan es financiarse personalmente una gira por Inglaterra, se van a Alemania, se van a Italia, por ejemplo, intenta llegar a España también, intentan, bueno, Centro Europa sobre todo, y están empezando a tener mucho éxito en Sudamérica, pero Centroamérica, Sudamérica es más difícil porque económicamente es menos viable, pero hay posibilidades de que lleguen. Cuando ya tienen cerrado todo ese próximo futuro, ¿no?, de giras, que es bastante grande, estamos hablando de que son entre 30 y 40 conciertos en un par de meses, eso es una, dos o tres meses, eso es una burrada hoy en día, llega la pandemia, Sebas. Llega la pandemia. Tú sabes eso lo que quiere decir por una banda que está, bueno, hablando desde la independencia total. Pero ellos inmediatamente tienen una idea, y es, no podemos quedarnos quietos, teníamos una gira prácticamente completa con los seguidores que nos quieren ver, tenemos que hacer algo. Y ellos, tan pronto empieza la pandemia, estamos diciendo que en marzo es cuando más o menos, mitad de marzo, no llega, se bloquea prácticamente Europa entera, se queda parada. Eso lo tenemos claro. Pero ellos se ponen en marcha y piensan, pues vamos a ofrecer lo que teníamos pensado para nuestros seguidores y por lo menos que tengan algo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues vamos a intentar trasladar todo lo que nosotros teníamos pensado llevar en la gira para nuestros seguidores y hacerlo vía streaming. Sebas, en España el día 13-14 se acercaban fallas, más o menos, se paralizó España. En Rusia creo que fue un poco más tarde. El día 25 de abril del 2020, Imperial Age actúan en directo vía streaming con 5 cámaras, 32 pistas de sonido, todos los efectos de luz posibles, y lo hacen en menos de un mes. O sea, la preparación fue brutal. Necesitaron permisos del gobierno de Rusia, de Moscú. O sea, imagínate. Que se hice pronto. Sí, sí, sí. Todos los permisos. Estamos hablando cuando la pandemia acababa de empezar. Tú sabes que durante ese primer mes y medio no se podía hacer prácticamente nada. En Rusia, imagínate, este Hengmol manager más Alexander Aor, lo que tuvieron que hacer para poder movilizar todo, al final fueron sobre 12 trabajadores más la banda y retransmitir en directo todo eso. Es que quien no está dentro no sabe de los números que estoy diciendo, No, te estás tirando, sinceramente, con todo lo que estás diciendo, estás tirando por encima de los 15.000 euros, tranquilamente. Pues sí. Pues mira, contando, no solamente la grabación, el personal técnico, las luces, todo lo que estás contando, más la transmisión en streaming, que se come un porcentaje muy alto para que vos te puedas conectar y verlo y que no se caiga, que no se corte la imagen, etcétera. Para ese ritmo es un número acojonante. Pues bueno, vas a flipar con el precio total, porque es que es increíble. Porque no te lo explicas cómo lo tiraron adelante y por qué. Bueno, esto es la palabra implicación. Aquí los ingenieros de sonido, ingenieros de luces, todo lo que fue la banda en sí, se implicaron para no cobrar prácticamente nada, para intentar simplemente llegar al fan de la banda. La banda pone un precio y es precio libre. O sea, tú podías pagar simplemente 50 céntimos de euro, por ejemplo, o un dólar, y podías ver el concierto. Y podías pagar, o sea, estamos hablando que es una especie de... Cuando una banda pone en Bandcamp un disco y pone precio libre desde cero, por ejemplo, tú sabes que hay muchos grupos que puedes bajarte desde gratis el disco hasta el precio que tú pones. Si, por ejemplo, quieres dar un euro, te puedes descargar el disco entero con solo un euro. La banda pone... Pues este concierto era igual. Imagínate. Claro, los números a posteriori son escalofriantes para una banda que estamos hablando desde la independencia. ¿Quieres saber qué costó toda la infraestructura? Estamos hablando de que lo hacen en una sala que es profesional de conciertos, ¿eh? Estamos hablando, me parece que la sala es la Lockdown en Moscú, ¿vale? No llega a los $3,000. Toda la infraestructura, ¿cómo es posible? Porque todos se implicaron y no cobraron prácticamente nada. Estamos hablando de hacer lo posible por salir a la luz y dar un producto a sus fans. Eso es lo que hablamos en el Rea Metal Magazine número 9. Altruismo, devoción, es que filantropía, es que esto es brutal, ¿eh? Esa es la visión, ¿no? Porque yo calculo que el que maquinó todo esto dijo, vale, vamos a hacer una inversión. En ese momento todavía el mundo estaba temblando en cuanto a ver qué iba a quedar después de la pandemia, cómo íbamos a quedar de pie. Y lo que se estaba proyectando ya para que fuera realidad a partir del 2022-2023 por unas cuestiones técnicas, se aceleró. Y creo que ellos lo vieron clarísimo y dijeron, tenemos todo hecho ya, ya tenemos hecha la apertura, ¿no? De que la gente se va a meter porque están encerrados en casa. Vale, o sea que más o menos era una táctica brillante a nivel marketing, a nivel comercial, y es lo que era, lo que venía después del futuro. Ahora, el precio es increíble, ahí hay una inversión, un trabajo, y me parece que estuvo aprovechado de puta madre. Increíble, increíble. Aparte para la banda que es. Sí. Sebas, bueno, vamos a los números. Transmitieron para todo el mundo, calidad espectacular, a la vez se grabó para DVD y Blu-ray. Llegaron a todo el mundo, 38.000 personas vieron el concierto en directo. Es que es una burrada, ¿eh? 38.000 personas. Y ahí todavía, claro, hay gente que está discutiendo si vale la pena o no. Es increíble, es un puntazo, me parece brillante la idea, brillante. Bueno, sacaron $12,000 de las donaciones de esas 38.000 personas que participaron en esa visión. Estamos hablando que más o menos la media, pues bueno, no está mal. Estamos hablando de que es rentable, pero es que eso no es lo bueno. Lo bueno es que, claro, ellos ya tenían la intención de luego fabricar ese DVD, tanto en directo en formato CD, como vía streaming, como para plataformas digitales, para todo. O sea, era un producto que tenía una larga visibilidad en el futuro, o sea, era una inversión a medio tiempo, no estamos hablando de un concierto en directo y que nos olvidamos. Ellos tenían toda la intención de ese formato, rentabilizarlo con las máximas formas posibles. Bueno, empezó la campaña de pre-orders de ese producto, un producto que salió a finales del 2020. Solo los pre-orders de los DVDs y CDs alcanzó la cifra de $20,000. Solo los pre-orders, Sebas. Maravilloso, maravilloso. Esto debería ser un ejemplo para todas las bandas, ¿vale? Lo que es un buen trabajo de redes, de prensa y ofrecer algo y jugársela. Bueno, es que siguen los números. Durante la pandemia, esos primeros meses, es que dice Alexander, que no había pasado un mes desde el directo vía streaming que hicieron cuando sellos como Napalm Records, Frontier Records, agencias de management se interesaron por la banda locamente para hacerse con los servicios de la banda. ¿Sabéis qué dijo la banda a los grandes sellos? ¿Qué podéis ofrecernos? Sí, sí. ¿Qué podéis ofrecernos que nosotros no podamos hacer? Y no supieron qué contestar, Sebas. No supieron qué contestar. La banda trabaja independientemente. ¿Te crees que han necesitado entre 2 y 3 trabajadores a media jornada para poder servir los pedidos desde que han editado este último trabajo en directo? Estamos hablando desde hace casi medio año. Brutal, increíble, la verdad. Es una pasada. O sea, es que es una auténtica salvajada. Es que yo... hay que verlos, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Para mí esto es una historia de superación y de tener las cosas claras y de abrirse camino uno mismo. Está claro que el inglés tiene más posibilidades mundiales de expandirse como lengua. Es normal, ¿no? Es más accesible a la música en inglés. Pero el symphonic metal no es un estilo de música tan mundialmente aceptado. Está claro que hay bandas como Nightwish o como Epica que sí que se han hecho con el mercado, pero no muchas más bandas son bandas que son mundialmente famosas o que sean brutalmente exitosas. Y mismo en España tenemos Diabolus in Musica, por ejemplo, o Last Days of Eden, sí, que sí tienen su mercado, pero poco más. Sebas, No, y aparte hay que recordar, ¿no?, que por ejemplo todos estamos hablando evidentemente de Nightwish, con toda la historia, todo el mundo los conoce, pero Nightwish ha llegado a vivir entre comillas relativamente de la música hace 15 años, ¿vale? Sí, no hace tanto, quiero decir, ellos invertían, era algo que tenían, se lo tomaban muy muy en serio con subvenciones que conseguían o con un sello discográfico, pero después cada uno seguía trabajando, vale, sí, en la música, pero ninguno ha dejado de tener o su pequeña academia o ha dejado de tocar en orquestas sinfónicas de nivel europeo y demás. Entonces es uno de los géneros, mira, si me lo pones, no te voy a decir que es más cerrado que el black metal, ¿vale? Pero por ejemplo, cuando nunca me sale bien el nombre de la primera vocalista de Tarja, esa, cuando hizo su gira por Sudamérica, ¿vale?, con toda su orquesta además y todo, en algunos países tocaba en teatros para 1000 personas y sí, sobraban entradas, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Imagínate lo que cuesta una inversión con los permisos, con los precios que son no tan baratos como nos parecen para Sudamérica, y ¿por qué lo hacen? ¿Para ganar dinero? Bueno, un poco sí, pero no es que van a recibir, vale, alguna gira y me retiro ya y no digo más. Entonces, este tipo de inversiones, por lo que uno cree, no es solamente por dinero. Me gustaría que siempre se remarque eso. Este tipo de trabajos tienen otro objetivo, ¿vale? No es simplemente recaudar $12,000, Dios mío, con el trabajo de producción que tiene esto detrás, es una jugada maestra. Claro. Bueno, y es creer en uno mismo, tener esa fe, saber que hay que invertir antes de recoger los frutos y, bueno, y darse a sus fans, ¿no? Y tener las cosas claras y luego que venga un sello y que no te nuble la vista, que no por tener un sello te va a ofrecer más, y más en los últimos años, que eso de los sellos es algo que en un rea también vamos a tratar y a discutir. Así que, Sebas, poco más. Vamos a escuchar el tema Anthem of Valor, uno de los temas del primer trabajo de los Imperial Age, cuando eran un poco más power, que luego se han convertido pues más en un grupo de heavy metal sinfónico más parecido a los Therion del Bovin o del Degial. Al principio eran un poco más rhapsody, podríamos decir. Me flipa este tema. Originalmente el Anthem of Valor tenía la participación de Fabio Leoni de Rhapsody. Eso también también es una banda que ha contado o ha intentado contar con colaboraciones de otros músicos para, bueno, es una manera también de dar visibilidad y acercarte a otros fans, ¿no, Sebas? Claro, totalmente. Aparte, esos nombres que estás tirando no es que te dicen, sí, vale, yo te echo un cable, sino que te dicen, a ver, mostrame dónde crees que vaya, y lo escuchan y dicen, vale, no es simplemente por un favor. Ellos también están poniendo su nombre, entonces no pueden salir en cualquier cosa. Y si músicos como, por ejemplo, Fabio Leoni, que a mí es un músico que para mí, con Rhapsody o Blind Warren, me parece que están tocados por una varita mágica, que habría que hacerles un monumento, ¿viste?, en todos los países del mundo, para decir, esto es rock, esto es música, esto es arte, ¿viste? Y que participe con Imperial Age quiere decir que algo han visto que no están buscando ningún rédito comercial, al contrario, ellos saben que están cediendo, que están apoyando este proyecto. Entonces me parece que son cosas también para tener en cuenta. Anda a pedirle a Mick Jagger que colabore con alguna banda de Estados Unidos o de Gran Bretaña que esté ahí en mitad de camino. ¿Qué te va a decir? Correcto. Estoy de acuerdo, es que estoy de acuerdo contigo. Hay un montón de músicos en la escena que dan sus servicios sin pedir prácticamente nada a cambio, y es en parte, pues volvemos a lo mismo, retroalimentación, altruismo, filantropía, devoción por un estilo de música y por una forma de vivir. Bueno, vamos a escuchar este Anthem of Valor. Os recuerdo, vais a escucharlo en directo. Esto fue lo que transmitió vía streaming Imperial Age ese 25 de abril en el 2020. Hoy en día lo tenéis pues disponible en DVD. Imaginaros que es un directo tan normal, todos los efectos de luces, incluso ellos presentan los temas, hablan como si hubiese público, es lo más real posible, y para mí, personalmente, un ejemplo a seguir en este mundo tan jodido que es el rock duro y el heavy metal, esta escena tan, tan jodida por la que estamos pasando, tanto por la pandemia como la escena sí, porque la cultura, pues bueno, es lo que nos trae. Así que Sebas, vamos con este Anthem of Valor de este Live on Earth DVD de los Imperial Age. I hope you guys know the name of this song, so I won't be mentioning it. Bueno, y tras esta historia de los Imperial Age, de escuchar este symphonic metal que a mí me flipa, tengo que decir, que es un estilo de música que, bueno, como ya nació con esa evolución tan grande, que es esa mezcla de la música clásica con el heavy metal, power metal o hard rock, pues bueno, su evolución es la que tiene. Y me parece brutal. Y estos Imperial Age para mí son una de esas grandes bandas a tener en cuenta. Bueno, vamos con Kill the Kane. Kill the Kane, Surfasaurus, mucho. Bueno, ya con ese tema, el título del tema que vamos a poner, ya vamos viendo que nos vamos a territorios con cierto sarcasmo, cierto humor. Sebas, este nos lo has traído tú. Cuéntame. A ver, es una banda que se formó así, con un grupete de colegas que salían, trabajaban todos de noche en distintas bandas también, en distintos grupos, básicamente sobrevivientes de la escena de los 90, que en un momento dijeron, tan amigos que dijeron, jugamos la amistad y hagamos una banda de rock, ¿vale? Todos con una referencia, cada uno muy muy diferente. Entonces la banda consta de, en los orígenes el batería era el Vikingo, vocalista de Narcos, después tuvo que dejar el proyecto por temas de tiempo, evidentemente, que no podía. Y se sumó Melchor Hanna, otro músico increíble de la escena, dos vocalistas, dos guitarras evidentemente y dos bajos, ¿vale? Entonces, dos bajos de cuatro cuerdas, que para mí es fundamental eso, y una guitarra que es más stoner y más rock, y otra guitarra que es más rockabilly. Entre todos van mezclando una referencia que puede sonar un poco a ese Motorhead del principio, pero que después va tomando referencias por todos lados. Te encontrás con momentos muy stoner, te encontrás con momentos muy rock and roll de los 70, con blues, con todas las ejecuciones que te puedes imaginar. Están los hermanos Chávez en parte de las bases también, que tienen una trayectoria increíble, trabajadores de la escena, tienen su propio de Jesús Chávez, tiene su estudio de grabación aquí en Sevilla también, uno de los considerados uno de los mejores, porque su trabajo de producción también es importantísimo. Y los vocalistas, aparte de ser dos personajes ultra sevillanos de la escena underground, tanto también de cine con proyectos aparte, parecía sino como una cosa medio de coña, pero se fue poniendo cada vez más interesante, y sin perder justamente esa guasa, ¿no?, típica sevillana, tienen un sonido y unas mezclas que son arrebatadoras, increíbles. Y por ejemplo, bien decimos, el tema, el nombre Surfasaurus, mucho me parece graciosísimo, pero después, por ejemplo, tenés una canción que se llama Pavia Crucis, relacionada también con lo que es toda la Semana Santa sevillana, ¿no?, del Vía Crucis, en vez de lo que es la Pavia. Nothing Else Chávez, que también tiene un montón de guasa, y haciendo alusión un poco al tema de que todos conocemos un poco de la calle, Mírate en la Bota, para quien lo pueda pillar. Bueno, otra banda que podíamos decir que hace el háztelo tú mismo, ¿no? Porque si miramos sus vídeos, pues bueno, es en plan así un poco casero, graciosos, buscando el humor, y creo que también es interesante el ver que son bandas que juegan mucho con la imaginativa, ¿no?, dentro de sus posibilidades. Claro, aparte, otra banda también que le pegó un guachazo importante la pandemia, porque ya para ese verano del 2020 iban a participar en varios festivales, estaban comenzando a meter cabeza. Evidentemente es una banda de costes un poco caro, porque estamos hablando de que son prácticamente 9 integrantes o 10 en total de lo que es el grupo de trabajo, entonces también cuesta un poco, ¿no?, en todo lo que eso refiere a tiempo, pero ya se presentaron en el Caravan Sur, repito, tenían fechas cerradas ya para participar y comenzar a trabajar y comenzar a ganar un poco más de difusión. También los son parte de, como te digo, los vocalistas Tri Puñiva Coraje y Tony Mortes tienen una productora que también en este momento está en impas. Han realizado cortos y vídeos que han llegado a ganar premios. Por eso te digo, es un coto de casa donde esos son los animales que se cargan al que entra. ¿Entendés? Porque tienen unos recursos artísticos impresionantes, conocen mucho del medio, mucho de la escena, sobre todo mucho del medio, pero han sacado este disco que se llama Volumen 2 y ya mismo están trabajando en un tercero. No se quedan quietos, han vuelto a activarse, a ver cómo va el tema de los positivos y cómo sigue un poco la cosa en la escena local. Perfecto, pues bueno, vamos con este Surfasaurus, mucho Kill the Kane, desde Sevilla. We'll be right back. Y bueno, como estamos viendo, Sebas nos trae, pues podríamos decir, la parte más moderna del metal, y yo vuelvo a lo clásico, que en parte es la intención que tenía yo con este Rock entre Amigos, que ahora veremos cómo lo titularemos. Supongo que la gente cuando lo descargue ya tendrá ese título puesto en el programa, pero yo le estoy dando vueltas a ver cómo podemos meterle un título bastante original, que ya lo tengo bastante claro. Bueno, como he dicho, volvemos a lo clásico. Vamos con los daneses Royal Hand, banda formada por André Andersen. Como sabemos, es una banda, bueno, es un músico muy bien considerado dentro del metal por ser uno de los mejores teclistas, ¿no? Ese estilo un poco neoclásico que tiene. Siempre ha intentado trabajar la parte sinfónica de su grupo, ¿no? Dentro del parámetro del hard rock. Una banda que es curiosa porque en los 90 estuvieron a punto de rozar el éxito bastante masivo con el Paradox. En esa época estaba de cantante Dizzy Cooper, un cantante americano brutal, que por cierto, Dizzy Cooper es uno de los cantantes que estuvo a punto de suplir a Rob Halford en Judas Priest. Sebas. Sí, a ver, a mí el disco Paradox es el mejor, no sé, o es el primero que escuché, no recuerdo, pero el que más me gustó y el que tengo muy presente, ¿no? Cada vez que me preguntan de recomendarme algún disco de alguna banda, y yo digo, bueno, mira, escúchate el Paradox, porque me parece que es una joyita, ¿no? Que hay que, de esas que tenés que escuchar. Sí, correcto. Además, ese disco de los 90 fue el que les catapultó dentro de lo que cabe a cierto éxito, pero claro, tras ese disco Dizzy Cooper se baja de la banda, y yo creo que ahí la baja con John West, de cantante, que estaba también en otra banda que se llamaba Artension. No terminaron, a pesar de sacar buenos discos, ya no terminaron de explotar. En el 2008 me parece que entra Mark Bowles, que cantaba también en Iggy Mastin durante una época, ya estaba, bueno, es uno de esos cantantes mercenarios que podríamos decir que pululan por el mundo del heavy metal. Y en el 2011 vuelve, o 2012 por ahí o algo así, vuelve Dizzy Cooper a la banda para celebrar el 10º aniversario de Paradox, curiosamente. Y bueno, vuelve a surgir un poco ese feeling y se queda Dizzy Cooper en la banda. Y este nuevo trabajo que acaban de sacar, Distopía, es el que hace 5 ya desde que Dizzy Cooper se ha unido a la banda. Y podíamos decir que, bueno, continúan teniendo un estilo bastante, bastante definido, ese hard rock así bastante épico, sinfónico, no muy duro, porque los teclados de Andersen siempre están por encima de las guitarras, y a pesar de que las guitarras suenan bastante fuertes, siempre quedan un poco apagadas por ese teclado de Andersen, pero es el sello de la banda. Y la cuestión es que a mí me ha parecido un disco bastante bueno, bastante potente, con colaboraciones, por ejemplo, de Mark Bowles y de... ¿A quién ha entrado también? Oh, coño, el que era cantante de Therion. Hay en discos como... ¿Cuáles fueron? Se me ha ido de la cabeza, que estuvo también en Candlemas. Se me ha ido de la perola. Sebas, el cantante que está con, que ya, está con sí, ellos. No, pero el nombre soy... Sí, yo también, tío. Es una pena porque se me ha olvidado, pero bueno, me parece un disco bastante potente, que por cierto, se basa en la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una de mis novelas favoritas de la ciencia ficción. Sebas, ¿tú te has leído esa novela? Y un día en la Tierra fue verano. Ese no lo he leído, tío. No, es que esta es una de las frases con las que comienza. Ah, vale. Bueno, imagínate si hace tiempo que me leí la novela, pero a mí la novela es una de mis favoritas. Es que, joder, tío, qué novelón, ¿eh? No, nosotros cuando hice en Argentina, una escritura rápida, ¿no? Sino para los que querían intentar ser guionistas o como querían captar la atención rápido del público, te ponían de ejemplo a Fahrenheit 451. Porque decían, mirá qué rápido que puso el planteo, ¿no? De cómo estaba la Tierra, y un día de pronto fue verano. Esa era una de las frases icónicas de ese libro, y de ahí en adelante se decía, vale, ¿cómo llegas a reducir toda una escena en una frase? O toma, comete esa. Y podríamos decir que Ray Bradbury es el rey de la ciencia ficción poética, ¿eh? ¿No? ¿O qué? ¿Qué te voy a decir? No puedo decir que no porque estoy en tu casa, pero... No, dilo, con sinceridad, porque... siempre hemos basado la ciencia ficción en muy técnica, muy tecnológica, ¿no? Y sin embargo, Ray Bradbury siempre ha buscado la parte menos real de la ciencia ficción en el aspecto ese, y siempre ha buscado un poquito más tocar la fibra del lector, ¿me entiendes? Tocar más el corazón que la mente. Sí, a mí de mis favoritos de ciencia ficción, mira que he leído muchísimo, pues sobre todo en Argentina se editaban los libros, te los regalaban prácticamente, andá a saber a quién pertenecían, de la colección Minotauro, ¿vale? Que tenía una que era de aquí, de España, llegaban a Argentina todos paqueteados, reventados los libros, pero los bebíamos porque eran impresionantes, no había otra editorial que tuviera los derechos, sobre todo aparte porque era el momento en que Argentina había cortado con algunos gobiernos que tenían esos derechos, pero bueno, me enrosqué. El que siempre me ha gustado mucho, aunque es un personaje muy muy polémico, incluso estuvo aquí en España en el año 2014, es Orson Scott Card. Con El juego de Ender es su libro más conocido, que es la primera de una saga de 14 novelas que me parecen increíbles, espirituales, ciencia ficción, poética, todo junto. Es un autor maravilloso, lástima que sea un terrible homófobo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero la ciencia ficción siempre ha pecado un poco de eso, porque Robert Heinlein, el de Tropas del Espacio o Extranjero en Tierra Extraña, también se le ha tachado a veces de conservador, vamos a poner, ¿no? De mentalidad un poco extrema derecha, muy relativo, porque son novelas de doble lectura. Por ejemplo, yo, Extranjero en Tierra Extraña, es una novela que también me llamó muchísimo la atención y tiene muchísimas lecturas. Y no la veo tampoco tan... Tropas del Espacio sé que no me la he leído, no te puedo decir. Pero, por ejemplo, Frederick Poole con Pórtico también es otro escritor que a mí me moló mogollón ese estilo que tiene. Sí, de Paul Larrard también era un escritor de ciencia ficción que era un previsor de todo lo que estamos pasando, ¿no? Waldo Hurley incluso también, aunque no estaba tan metido en eso cuando escribió... en blanco. La Isla de la Felicidad. La Isla de la Felicidad es como es. Corrígeme, Kike, porfa. Wow, no tengo ni idea, tío. No he caído ahora. ¿Con cuál dices? Vale, lo voy a tener que buscar para no quedar, porque no pasa esto nada. Que quede claro que es un bloqueo por la hora, ¿eh? Que no es otra cosa. Pero bueno, también relacionado con el ácido lisérgico y un poco lo que estamos viviendo ahora con las pandemias y etcétera. Bueno, pero Sebas, hay que darle naturalidad al programa. Y esto no está pensado, no estamos haciendo un especial de ciencia ficción. Un mundo feliz. Tú dices el de Aldous Huxley. Claro. Ah, vale, vale. Sí, no sé qué dije. Vale, no, pues que se ha entrecortado. Esto los oyentes estarán escuchándolo. Pues se ha entrecortado y no te había escuchado concretamente el escritor que era. Y por eso no me he dado cuenta de lo que estabas diciendo y me he perdido un poco. Eres Un mundo feliz, por supuesto, junto a 1984 y Fahrenheit 451, pues son las tres novelas distópicas, podríamos decir, reinas del género, ¿no? Claro, claro, y que han sido proféticas, lamentablemente. Correcto. Bueno, La granja de animales, me parece, se llama La granja de animales también, la de... Correcto, pues esa también es otra de esas distópicas. Bueno, nos estamos desviando, Sebas. ¿Tú te das cuenta cómo no podemos hacer un rea normal, un rogue entre amigos normal? Bueno, es Mads Levén, por cierto, el cantante de que te estaba nombrando anteriormente, ex Candlemass y que ha estado con Therion. Pedazo cantante, me flipa ese cantante, participa aquí en este disco de distopía. Bueno, para hablar de este disco de distopía de los Royal Han, ¿dónde nos hemos ido? Habrá que cortar un poco. Vamos a escuchar The Art of Dying de este disco, Andre Andersen, Dave Cooper y compañía. Discazo este distopía, y así que a disfrutar. We'll be right back. Y tras escuchar el tema de Art of Dying de Royal Hand, como habéis visto, hemos desfasado, nos hemos ido por las ramas de Úbeda, nos hemos quedado en blanco, ha habido entrecortes de línea. ¿Para qué editar y para qué cortar si hay que darle naturalidad? Y esa es la ventaja que tienen los podcasts sobre la radio normal, ¿no? Sebas, hay que aprovechar pues esta difusión de la normalidad diaria, de lo que somos nosotros, de la poca profesionalidad, de esas coletillas, de esa forma de hablar, de ese inglés tan spanglish, ¿no? Totalmente, sí. Me estoy poniendo colorado de todo lo que está diciendo. Bueno, vamos con otra banda que nos vas a acercar. Vamos con Blim, el tema de Catcher. Cuéntanos un poco de esta banda. A ver, primero le quiero agradecer a Ángel Durden, que ayer a última hora, cuando estaba terminando de programar, y digo, bueno, quiero cerrar un puño de bandas sevillanas, lo llamé y le digo, me acordé de Blim, que él es un contacto muy importante del grupo y que le fascina, lo vuelve loco. Yo tuve la suerte de verlos en directo, de casualidad, estaba un día en Dos Hermanas, me habían invitado a una de estas cosas, no sé el nombre, cuando te meten en un sitio y tenés que ir adivinando pruebas, ¿viste? Para ir pasando de cuarto en cuarto. Estas cosas que te encierran, que estaba de moda. Sí, el escape room, exactamente. Sí, escape. Cuando yo costaba 15 euros la entrada, al lado había un bar y concierto, dije, muchachos, los espero y se salen algún día. Y resulta que estaba tocando Blim, que había sido seleccionada como finalista de un concurso, y me voló la cabeza porque el vocalista, mirá qué cosas, era el vocalista original de Pinball Wizard, antes de que entrara Memphis Jiménez, ¿vale? Y lo que estaba viendo, el batería es una estrella también del reggaetón, tiene aparte su costado en el cual le gusta el trap y todo este tipo de música, no lo juzguemos por eso, ¿vale? Porque es una persona bastante renombrada, y tienen esta banda, se llama Blim, y es una mezcla entre Faith No More, Ugly Kid Show, Infectious Group, toda esa época, toda esa generación de músicos que hacían entre metal, hip hop, rap, funky, todo junto, y con un despliegue escénico en 2 metros cuadrados, que son los escenarios de momento por los cuales han rodado aquí en Andalucía, tienen potencia, furia y un despliegue escénico que es para verlos y para tenerlos muy muy en cuenta. Entonces estás hablando de que es una banda bastante hijos de la fusión de esos 90, ¿no? Que fue realmente cuando fue la explosión de este estilo de música. Claro, totalmente. Esas bandas que cuando las estás escuchando no sabes si prestar atención al bajo, a los saltos que está pegando el vocalista, a la guitarra o a la batería. Un estilo muy complicado que tiene que ser ultra profesional porque vas en un tempo muy muy marcado y el sonido es muy jodido de conseguir, estés tocando donde estés tocando, sobre todo por los requerimientos técnicos con los que contamos en este underground, ¿no? Pero la banda se lo toma de una manera práctica, suben, se divierten, se ríen. Y para los que les gusta la música, esos detalles, ¿no? Es ultra interesante. Y para los que les gusta el jaleo, el cachondeo y empezar a saltar y bailar y pasárselo bien en un concierto, que también hay que recordar que uno va para eso, también ultra, archi, hiper recomendables, los Blim. Claro, aparte de eso, Sebas, posiblemente Red Hot Chili Peppers sería también una de las bandas referentes y quizás en los 90 la más grande de este estilo. ¿Te atreverías a decir eso? Sí, los Red Hot Chili Peppers tienen una carrera extensísima, ¿vale? Con mucho conocimiento de la escena, evidentemente cualquier cosa que diga en contra de ellos va a ser ridícula, pero sí hubo un disco que fue cuando dejaron las drogas, que fue terrible, el One Hot Minute, después del Blood Sugar Sex Magik, y evidentemente después ya reventaron con Californication a nivel mundial y ya con una madurez mucho más centrado, ya controlados todas las adicciones, y después de ahí en adelante todos los discos que vinieron son superlativos porque ya están más cerca de la fusión, el jazz y el funk profesional, ¿vale? Y la evolución de todos los músicos. E incluso empezaron a dar conciertos por ciertas ciudades de Estados Unidos donde era un aforo muy limitado porque sabían que lo que iban a tocar, por ejemplo, en ningún momento iban a tocar los hits, ¿no? De Soft My Kiss, etcétera, sino que querían experimentar, improvisar mucho y bueno. Yo qué sé, pero sí, dentro de lo que fue el exponente que ha sobrevivido a todo eso, tenemos a Red Hot Chili Peppers por encima de las demás. Después el resto de esas bandas o han desaparecido o han ido evolucionando. También recordemos que Robert Trujillo, el actual bajista de Metallica, después de pasar por la formación de Ozzy Osbourne, fue uno de los fundadores de Infectious Group, bien digo, y uno de los primeros en tocar con un bajo, con un sonido alterado para que fuera más similar al del jazz. Correcto, y bueno, esto queda así un poco como suele pasar en Rock Entre Amigos, que hacemos esas desvariaciones. Antes hemos hablado de un posible tipo de programa que podíamos hacer. Aquí hay un caso también bastante curioso, como es la entrada de Dave Navarro, que venía de... Joder, se me ha ido la pelota. ¿Qué banda venía Dave Navarro también del indie? Bueno, de este estilo de música también bastante extraño. Ah, ¿Porno for Piros? No, esa fue la... Porno for Fire, sí, fue, sí. No, pero hay otra banda... Otra banda anterior, que es de la que era componente Dave Navarro. Se me ha ido de la pelota. Sí, es uno de los grupos que dieron vida, entre comillas, o más influyentes al grunge. James Addiction. James Addiction, claro, que para mí es lo mismo, claro, sí, claro, sí. Claro. Sí, mira qué cosa, a mí James Addiction no me llegó a enganchar nunca. Y Dave Navarro en su momento estuvo a un paso de fichar por Guns N' Roses, pero pedía un dinero estratosférico, y al final se quedaron con Gilby Clark, que no pedía tanto y era un músico de medio pelo y justito lo que quería Axl Rose, alguien que tocara la guitarra rítmica y ya está. Correcto, bueno, lo comento esto porque es curioso, porque a pesar de que Red Hot Chili Peppers tuvieron bastante éxito durante toda la década de los 90, sí que es verdad que tras Blood Sugar, Sex and Magic y el Californication, luego tiene el By the Way, que tuvo también, la entrada de Dave Navarro, por frustrante, no terminó de cuajar, y ya ves, ¿no? Y tuvo que volver frustrante con el tiempo para que Red Hot Chili Peppers volvieran a tener pues cierta estabilidad dentro de la banda y volver a ser una de las grandes bandas, incluso en los 2000, y es una banda llena de estadios, Sí, totalmente. Aparte, el problema justamente con Dave Navarro, mira, anoche estuve viendo Rhapsody of Bohemia, casualmente, que no la había visto de momento, y hay una escena donde Freddie Mercury le dice a Roger Taylor: en este sitio no hay espacio para dos reinonas. Bueno, creo que un poco ha pasado lo mismo en Red Hot Chili Peppers, porque John Frusciante era parte del grupo, cada uno iba a lo suyo, pero tenían claro cómo era el sonido. En cambio, claro, ya llega Dave Navarro y quería empezar a innovar, quería seguir con esa supuesta mentalidad de stoner rock que tanto le gustaba, y duró 2 minutos y le pegaron un shot en el orto, como se dice en Argentina, y han vuelto a ser ese tipo de músicos que tienen claro que se conocen hace años y que cada uno va por donde va con sus influencias distintas, pero termina dando la imagen de lo que es la banda. Es lo mismo que en los Rolling Stones pongas otro guitarrista, ¿vale? Por más que me aburran mucho, pero si quitas a Keith Richards, puedes poner a otro que lo imite, pero no pongas a otro que haga cosas distintas, porque la gente va a decir: esto no es. Correcto, no metas a Jim Malmsteen en AC/DC. Bueno, y todo para hablar y todo para hablar de Blim y este tema que va a sonar de Catcher, de estos, de nuevo, sevillanos. In my life, in my mind. Bueno, tras escuchar a los Blim, Sebas, nos vamos a la entrevista con Alberto Marín, guitarra y parte fundadora de los Ankara, como hemos comentado anteriormente, pues para mí una de las grandes bandas que nació en esa segunda oleada del heavy metal en España a finales de los 90, junto, como nombraremos en la entrevista, pues bandas como Avalanche, como Norwind, como Darmur, como AC Rider, eso ya lo nombramos, así que poco más que decir, y lo más interesante será escuchar esta entrevista. Así que, Sebas, damos paso a los Ankara, ¿no? Sobre todo a Alberto Marín. Interesantísimo, vale. Me muero ganas de escuchar una persona que tiene muy claro el concepto de lo que es la banda en sí. Pues bueno, os dejamos con el tema Huida de su nuevo disco, de ese nuevo disco de Ankara, Renacer. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a una nueva entrevista, porque ahora pues, bueno, vamos a charlar con Alberto Marín, guitarrista de los Ankara, y así que bueno, vamos, como hoy tenemos un poquito más de prisa que otras veces, que solemos tratar los temas un poquito más en profundidad, pero bueno, lo más importante es que tenemos con nosotros a este fenomenal guitarrista, así que Alberto, un placer que estés con nosotros. Muy buenas, Quique, ¿qué tal? El placer es mío, encantado. Bueno, primero de todo, sobre todo, la entrevista la realizamos por ese nuevo trabajo que acaba de salir de Ankara, Premonición. Bueno, ¿qué habéis querido decir con ese título, Premonición? Bueno, la verdad es que cuando afrontas un nuevo disco, un nuevo lanzamiento, pues hay que ponerle un título, ¿no? Y siempre barajamos, hacemos como una especie de porra y cada miembro expone unos nombres. Y salió Premonición entre ellos y la verdad es que nos pareció un buen título que de alguna manera representa un poco una premonición que algunos de los componentes de Ankara sentíamos y que compartimos, pues que algo desgraciadamente no bueno, precisamente no bueno, no igual en forma de pandemia, de virus mortal, pero sí que sentíamos que, bueno, tanta mierda, tantas envidias, tantas injusticias y tanto maltrato al medio ambiente y demás, que en algún momento esto tenía que petar por algún lado, ¿no? Entonces en ese sentido va el título de Premonición. Bueno, lo curioso de todo es que Alberto Marín es uno de los fundadores de la banda de Ankara. Bueno, nos vamos un poquito al pasado, para poder entender un poquito lo que es Premonición, ¿no? Es uno de los fundadores de la banda. Lo curioso es que cuando la banda va a debutar, después de 5 o 6 años desde la fundación de la banda, Alberto Marín sale de la banda Ankara, se va a otros terrenos, se va concretamente, me parece que en esa época se va a Hamlet. ¿Cómo fue eso? El dar ese salto, el no continuar con Ankara, ya que estaban a punto de dar ese primer paso. Cuéntame un poco. Bueno, sí, efectivamente, yo soy uno de los fundadores de Ankara junto a Cecilio Sánchez Robles, es el otro guitarrista. Formamos Ankara ya por el 95, 96. Cecilio estaba en una banda que se llamaba Raizard. Yo entré, que fue como el embrión de Ankara en esa banda. Ya, bueno, empezamos a reclutar a otros miembros, entró Pacho Brea y luego ya vinieron de la mano Sergio Martínez y Checho Alcalde, que era el batería, que ha sido el batería de gran parte de la historia de Ankara. Y bueno, la verdad es que yo estuve en todos los comienzos, estuve en todas las maquetas, en cuando empezamos a despuntar y empezamos a tocar con grandes bandas nacionales como Inazara, como Balón Rojo, como Bus, como Muro, como Saratoga. Luego pudimos telonear también en el 98 a los míticos Saxon. En fin, ya notábamos como que esto iba un poquito en serio. Y de repente, bueno, pues por temas personales éramos muy jóvenes también y cada uno quería hacer las cosas de una manera, cada uno quería tirar para un tipo de estilo, de un tipo de heavy metal, un tipo de rollo diferente, y ahí yo abandoné la banda y al poco tiempo Ankara sacó el primer disco. O sea, yo no llegué a grabar ninguno de los primeros discos. Sí que compuse, estuve en la parte de la composición de canciones que luego fueron parte de Dueño del Tiempo, el primero, y de Ankara 2. Y no me fui directamente a Hamlet, pasé primero por Aulset como guitarrista de conciertos. De cambio radical de heavy metal clásico a death metal. Y luego ya entré. Ese fue un poquito el camino que hice después de Ankara, pero sí, la verdad es que surgió así. Y durante mucho tiempo yo daba Ankara por cerrado, ¿no? No, nunca soñé con una reunión, y menos que íbamos a hacer dos discos de estudio después de la reunión, ¿no? O sea que fíjate las sorpresas que te da la vida. Bueno, de todas las maneras, hace poco se solucionó un poco esa época tuya anterior a ese primer disco, El Dueño del Tiempo, porque sacasteis una especie de recopilación de maquetas, de demos, llamado El Origen, donde sí que participas tú directamente en ese trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue una sorpresa también, porque el sello que tenemos ahora, Demos Records, antes incluso de llegar al acuerdo para editar este disco de estudio, decidió recopilar todas las maquetas que grabamos en mi época, en la época de la primera formación, del 95 al 98, si no me equivoco. Y bueno, y con todo, con miscelánea, con fotografías, con temas de la época y algún tema rescatado de algún directo también de esa época. Y la verdad es que, bueno, es una joyita para cualquier coleccionista y seguidor del heavy metal nacional que hay que tener, ¿no? La verdad es que ha remasterizado por José Rubio también y suena increíble, ¿no? A mí me da un gustazo, que de hecho en algún sitio tienen que estar, pero yo las maquetas sé que las tengo por ahí, pero no sé dónde las tengo. Entonces ahora, tenerlas remasterizadas y que suenan mucho mejor, y la verdad es que es una joya. Bueno, lo que está claro, y me encantaría saber, bueno, quien conoce a Ankara, quien conoce a Alberto Marín, quien conoce a los componentes de la banda, sabe que posiblemente Alberto Marín sea la rama dura, ¿no?, de la banda, ¿no?, la rama un poco más extrema, conociendo pues tu carrera un poquito por tu parte más individual, ¿no?, alejada de Ankara, pues vemos que tus trabajos son por bandas como es tu paralela Chaotic, por ejemplo, con Hamlet, que es, bueno, son músicas más extremas, con Avulsed, como has dicho, aunque me parece que, como has comentado, es más de conciertos, podríamos decir, ¿no?, que has estado con Avulsed, bueno, que has estado con un montón de bandas de diferentes estilos fuera de Ankara. Entonces me gustaría saber tu punto de vista durante esos primeros años en los cuales Ankara pues sale al mercado como grupo, se da a conocer y lo estás viendo como tus excompañeros están teniendo cierto éxito y has estado, pues bueno, me encantaría saber tus sensaciones, ¿no?, viendo esos primeros años tanto de Ankara como tuyos. Pues bueno, de manera paralela. Me encantaría saberlo para que luego entendamos cuando va esa reunión de Alberto Marín con Ankara lo que es Ankara, porque en el fondo es bastante, dentro del mismo estilo, diferente. Sí, la verdad es que, bueno, para mí al principio fue un poco frustrante, ¿no? Yo al principio, como te decía, también éramos muy, muy chavales, estábamos arrancando en esto. Y bueno, yo era mi banda, era mi banda, junto a Cecilio. Entonces, bueno, pues ahí salí un poco quemado y joder, me daba un poco de cosa de ver que tal. Me alegraba por ellos, no te voy a engañar. Me alegraba mucho por ellos, pero de alguna manera me decía, joder, yo tenía que estar ahí también, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me duró poco ese desazón y esa tristeza, porque luego me di cuenta que me vino muy bien, o sea, que el que yo no siguiera en Ankara me hizo luego crecer y ser el músico que soy y ahí haber podido participar con tantas bandas emblemáticas de este país como es Skundef, como es Avulsed en directo, porque como bien dices, yo no llegué a grabar ningún disco con Avulsed, pero me he recorrido medio mundo, claro. Europa y América con ellos, ¿no? Skundef, Hamlet, Defcon 2 ahora, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera yo me daba lástima no estar, me alegraba mucho por ellos, pero luego con el paso del tiempo me da cuenta que es lo mejor que pude hacer, lo mejor que me pudo pasar para crecer como músico. Decir que yo, o sea, me gustan todos los estilos, dentro del rock y fuera del rock me gusta mucha música y disfruto mucho tocando, como decías, terrenos más modernos o más extremos, como tocando heavy metal clásico o hard rock o tocando con Mónica Naranjo, como llevo haciendo desde hace 6 años, ¿no? Claro, quien conoce a Ankara como grupo pero no individualmente dentro de lo que cabe sus componentes, pues se puede hacer una idea de un poco los músicos que tiene, pero cuando sabes un poco la vida de cada uno, en qué trabajos ha hecho, por ejemplo, Pacho Brea también está en varias bandas, ¿no? No sé, hay varios componentes de la banda Ankara que están haciendo trabajos en paralelo y en este caso concreto que eres tú, Alberto, pues bueno, tus caminos yo creo que son los más ricos como músico en individual dentro de Ankara, porque claro, yo creo que esa decisión dura por una parte, que es alejarte de tus compañeros, lo que como músico individual te ha hecho crecer hasta un punto de que dentro de lo que cabe eres un músico muy bien considerado en la escena nacional, ¿no? Y como tú estás diciendo, has tenido la oportunidad de girar pues prácticamente por todo el mundo y con todo tipo de bandas, porque también has estado o estás en Defcon 2, con Burdel King, con Chus, o sea que te has enriquecido mogollón y creo que viene todo de esos primeros años tras abandonar Ankara. Sí, la verdad es que sí, fue un paso duro. Pero luego, como te decía, con los años me he dado cuenta que fue lo mejor, la mejor decisión que tomé, ¿no? La verdad es que me enriquece mucho. Yo me considero un guitarrista y un músico muy ecléctico. Me gusta mucho cambiar de registro, ¿no? Y me encanta poder a día de hoy tocar con Mónica, como te decía. Me encanta poder tocar con Defcon 2, para mí una de las mejores y más emblemáticas bandas de rap metal de este país, sin duda. Chaotic, mi proyecto personal, lo tengo ahora mismo aparcado, pero en algún momento lo retomaré. Con mis amigos Ankara, que son mis amigos de toda la vida, con un corte más clásico. Entonces yo disfruto de cada instante. tengo ese punto en el que cambio el chip y digo, vale, me pongo en modo Ankara, me pongo en modo Defcon 2, por ejemplo, y cambiar un poco mi registro, y es algo que me considero ahí bastante camaleónico y me encanta, la verdad, disfruto mucho. Entiendo que hay gente que solo puede tocar o que se tira 30 años solo tocando con una banda, y no es mi caso, ¿no? Necesito enriquecerme tocando en otros sitios y con otros músicos. Bueno, como veo que la entrevista va bastante fluida, vamos bastante bien dentro de lo que cabe y la velocidad es la adecuada. Antes de meternos profundamente en Ankara, ¿no? Y en esa reunión que hicisteis, pues ahora ya prácticamente unos 8 o 9 años, o 7, o 6 o 7 años, me encantaría, ya que has comentado que has estado en Skundef, estás todavía, me parece, en Defcon 2, has estado en Hamlet, bueno, y has estado en Abulset, y sobre todo en los últimos años en Ankara, ¿no? Que podríamos decir en parte que es posiblemente tu proyecto relativamente principal, ¿no? Tu banda principal. ¿Tú crees que el heavy metal, o los seguidores del heavy metal, o la escena del heavy metal, tenemos mucho que aprender de otras escenas? Ya que tú has estado en otro tipo de escenas dentro siempre del rock, ¿crees que pecamos en algo? ¿Crees que el heavy metal se ha encerrado en sí mismo un poco y a lo mejor estamos sufriendo cierta burbuja que hace que no crezcamos y nos estemos limitando y que estemos pasando por una relativa crisis? Bueno, yo creo que habría que diferenciar. Igual en cuanto a circuito, en cuanto a escena, y por supuesto en cuanto a apoyos de temas de cultura de este país, y eso, tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que aprender de otros estilos y de otros países, principalmente, ¿no? Considero yo que he tenido la fortuna de hacer giras, por ejemplo, por Europa. Es increíble cómo se cuida la escena en países como Francia, como Alemania, como República Checa, Suecia, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí me da mucha envidia cada vez que voy, y me da un poquito de depre cuando vuelvo otra vez a España y veo cómo está todo, ¿no? En ese sentido, creo que tenemos mucho que aprender, ya digo, sobre todo otros países, sin entrar mucho en diferencia de estilos. En cuanto a lo que son los fans, lo que son los seguidores del rock duro y del heavy metal, creo que sin duda puede pasar lo que sea, o puede haber una pandemia, puede haber la crisis que sea, que el seguidor del heavy metal siempre va a estar ahí. Eso no lo dudo. De hecho, he tenido la oportunidad de comentarlo incluso con Mónica Naranjo, que es gran fan, gran seguidora de sonidos duros y de algunos grupos de metal, que el heavy, el seguidor del heavy metal y de cualquier estilo dentro del rock, siempre va a estar ahí y siempre va a apoyar a su banda y nunca lo va a dejar de lado. De hecho, me gustaría en este sentido también comentar, aunque lo hagamos ahora más largo y tendido, sobre que este disco lo hemos financiado con un crowdfunding, y en estos tiempos tan jodidos en que la gente está sin un duro y sin trabajo y demás, hemos sentido el apoyo de la gente, y la gente nos ha ayudado a financiar los gastos de este disco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el público es el más fiel de todos los estilos que hay, pero que sí tenemos que aprender bastante, sobre todo de cómo se gestiona la escena, las salas, las ayudas, etcétera, etcétera, en otros países, más que en otros estilos. Ya, correcto. Me parece bien, porque en las entrevistas que te he escuchado o siempre que has hecho algún comentario, tú eres bastante positivo antes de la pandemia. Ahora la pandemia lo ha cambiado todo, ¿no? Pero tú pensabas que relativamente estábamos en un momento bastante positivo, ¿no? En la escena rockera en España, ¿no? Lo sigo pensando. Uh-huh. O sea, lo sigo pensando. En cuanto a escena, en cuanto a grupos y en cuanto a unidad, y en cuanto a festivales como el Rockfest, como el Leyendas del Rock, como muchos otros, creo que sigue habiendo, obviamente el heavy metal en España no es un estilo mayoritario, no es mainstream, pero que hay una buena escena. Pero siento igual, es un poco de abandono a los músicos, ya no solo del heavy metal, sino de cualquier estilo, después de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido, pues un poco en desamparo por parte de la cultura de este país. Bueno, vámonos ya a Ankara, que es lo principal hoy. Vamos a ver lo que podemos hablar. Ankara nace 95 más o menos, se funda 95. Hay unos años que a mí me parece que son años necesarios para una banda, ¿no? De pelear, de tocar mucho en directo, que era lo bueno de aquella época, ¿no? Que antes de editar trabajos oficiales, pues tenías un trabajo detrás, ¿no? De sudar, de pencar, de saber lo que es lo duro, ¿no? De la música. Antes de que naciese ese primer trabajo, nace Ankara, se saca el primer trabajo sobre el año 99. En una época que podíamos decir que el heavy metal está en España eclosionando de nuevo, grupos como Avalanche, Easy Rider, bueno, podemos hablar de una barbaridad, Norwin, Darmur, bueno, etc., ¿no? Y como he hablado tantas veces aquí en este programa, con otros grupos, otras bandas, la verdad es que Ankara nace posiblemente en el segundo mejor momento de la historia del rock en España. Bueno, la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Para mí hay como una new wave, digamos, del heavy metal español. En la primera new wave, obviamente, pues estaba Barón Rojo, Bus, etcétera, etcétera, ¿no? Muro y demás. En nuestra segunda, como decía, estaba Avalanche, estaba Easy Rider, estábamos nosotros, estaba incluso Mago de Oz también. En esa época estaban arrancando, aunque llevaran un poquito más que nosotros, y Saratoga, y bueno, muchas grandes bandas con las que tuvimos la fortuna de compartir escenario en esos primeros años. Y la verdad es que sí, fue un momento muy bonito, pero que había que currárselo muy duro. Como bien dices tú, no, o sea, hay grupos ahora que salen y directamente están grabando un disco, no graban ni maquetas, ¿no? Nosotros grabamos dos maquetas antes de ganar un concurso en Pinto, teloneando precisamente a Barón Rojo, con el que ganamos el premio era grabar un disco, que finalmente yo no lo grabé, ¿no? Pero estuve presente en ese concurso, ¿no? Y antes de eso, como bien decías, pues miles de conciertos, dos maquetas, vendiendo nuestras maquetas por ahí, tocando en el EVE, tocando en Estudio Rock, tocando en un montón de garitos de Vallecas y de todo Madrid, hasta que, bueno, ya poco a poco pudimos empezar a telonear a grandes bandas y hacernos un hueco en esta escena, ¿no? La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Escucha, ver, esto es un tema un poco polémico. Me encantaría que me comentases esto, ¿vale? Vosotros, al principio, toda esta jornada que estábamos hablando, como tú has comentado, Mago de Oz llevaba un poquitín de tiempo antes, aunque empiezan a darse sí. a conocer realmente con el Jesús de Chamberí. Sí, correcto, más o menos. Pero el disco que tiene éxito es más o menos cuando nacen estas bandas, ¿no? A lo mejor anteriormente pues tenían un disco o dos. Podíamos enfocarnos un poco más al rock duro y luego se van haciendo un poco más gente, ¿no? Pero para mí la importancia de Mago de Oz en esa época, por ejemplo, una es que se hacen la cabeza visible un poco de la hornada, podríamos decir, y que también sirve como una banda que arrastra al resto, ¿no? Que hace muchos conciertos, empieza a arrastrar gente, y es una banda que apoya mucho, o desde fuera parecía que apoyase bastante a la escena en general, ¿no? Se llevaba bandas de teloneros, bueno, sabes lo que quiero decirte, ¿no? Bastante. Y yo creo que Ankara fue una de las bandas que más estuvo con Mago de Oz en ese tipo de conciertos, podríamos decir, de apoyo, o sea, que tuvisteis una simbiosis relativamente bastante grande. Sin embargo, me da la sensación de hoy en día de que esa colaboración entre bandas grandes y bandas pequeñas, no existe tanto como antes. ¿Lo ves así, Alberto? Bueno, por la parte que toca, que se refiere a Mago de Oz, es cierto que yo ya me había marchado, pero bueno, no desconecté del todo, seguía el como decían, desde la senda de mis amigos. Y sabía, y lo vi, además, estuve en algún concierto, además me acuerdo de Ankara teloneando a Mago de Oz. Ankara fue precisamente uno de los grupos elegidos durante varias giras, ¿no? Claro. Para ser los teloneros de Mago de Oz, por lo tanto, Ankara siempre le estará agradecido a Mago por esa oportunidad. Pacho colaboró en discos de estudio grabando coros, Cecilio grabó algunas guitarras en algunos discos, y de hecho Sergio Martínez fue elegido bajista de Mago de Oz, ¿no? Uh-huh. Dejó Ankara y acabó en Mago, precisamente, así que nos une mucho y nos sigue uniendo también, y con Runa Llena, con el grupo de Carlitos y de Fran, hicimos un concierto a principios de año con ellos, seguimos muy unidos. Lo segundo que me preguntabas, bueno, yo creo que hay de todo, la verdad. Porque yo, por ejemplo, con Defcon 2, cuando tocamos, pues sí vienen siempre bandas jóvenes, bandas que nos gustan, bandas que conoce uno, bandas que conoce César, bandas que conoce Samu. Bueno, siempre veo que hay nuevas generaciones troneando a Defcon 2, como hemos hecho con Hamlet también, llevando a Infernoise, a Vita y Mana, a muchas bandas que nos gustaban, ¿no? Y que igual eran menos conocidas, con Jolly Joker, con Ankara igual. Entonces, bueno, yo creo que no. Yo creo que ya depende de que igual el grupo se hace muy grande y ya no lo sé. La verdad es que no. Yo creo que depende un poco de la banda, pero bueno, Mago de Oz sigue haciendo Mago de Oz Fest y sigue metiendo un montón de sí. grupos. O sea que, bueno, creo que depende de... Sí, se le puede criticar. Particular. Sí, se le puede criticar a lo mejor a Mago de Oz en algunas cosas, pero yo creo que como grupo que ha apoyado a las bandas del panorama nacional, yo creo que no hay ningún. Pero luego, independientemente de que te guste más su música o menos, yo creo que es otra cosa que va aparte. ¿No lo crees así? Sí, totalmente. Bueno, vamos con Ankara así ya de lleno. Bueno, está claro que Ankara, en sus inicios, los dos primeros discos sobre todo, Dueño del Tiempo y Ankara 2, pues la verdad es que son relativamente, para lo que es la escena nacional, un bombazo dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de los parámetros del heavy metal, estamos en una época que venden bastantes discos, se ponen a la cabeza prácticamente del movimiento junto a otras bandas, junto a Avalanche y bandas de como Darkmoor, por ejemplo, aunque canten en inglés. Sin embargo, Sombras del Pasado supone un pequeño varapalo, ¿no? Independientemente de la calidad de la banda, ¿no? Pero se alejan de ese power metal o ese heavy metal más veloz, ¿no? Más típico de esa época, se vuelven más hard rockeros, más melódicos. Y ahí hay, pues bueno, podríamos decir que Ankara deja su actividad. Alberto Marín desde fuera, que en esa época, como nos ha comentado anteriormente, pues estaba en otras líderes, ¿no? Estaba en otros grupos. Y tienen que pasar, pues prácticamente 12 años, prácticamente, para que de golpe y porrazo haya una reunión. Cuéntame cómo surge esa reunión, por qué aparece como Ave Fénix, Ankara, pues al mundo del rock de nuevo. Bueno, sí, la verdad es que en cuanto al tema discográfico que comentabas, pues dueño del tiempo y encarados discos muy potentes, muy rápidos, muy veloces, muy heavy metal, muy agresivos, con ese punto power también. Y bueno, y la verdad es que deciden hacer un disco como Sombras del Pasado, que a mí particularmente me encanta, pero sí es verdad que he tocado un poquito otros derroteros, un poquito más melódicos, un poquito más hard rock y sobre todo también bastante progresivo, ¿no? En esa época yo creo que también Cecilio estaba muy influenciado por bandas como Symphony X y como Toto y demás. Entonces también la entrada de Víctor Alonso de teclista. Entonces, bueno, se le dio como un toque más sinfónico al disco. Luego la banda se separa 100%. O sea, ya aparte de que yo no estuviera en la banda, digamos que Pacho y Cecilio, que eran los mayores, han sido siempre los mayores compositores del grupo, rompen completamente y bueno, pues tiene que pasarse una barbaridad de años hasta que, pues mira, en un cumpleaños de Jesús Alcalde Chechu, el que ha sido batería durante muchísimos años de Ankara, nos juntamos Cecilio, Sergio, Chechu y yo, ¿no? Todos menos Pacho, que andaba por Galicia. Y de repente empezamos a hablar, joder, hostia, molaría hacer un bolo y tal, no sé qué, un concierto, hablábamos de hacer un concierto y hacer una fiesta de Ankara y, bueno, todos los amigos que teníamos allí nos animaban a hacerlo. Contactamos con nuestro manager Pedro del Pozo, nuestro manager de toda la vida y bueno, y el tío dice, bueno, pues voy a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa si ofrezco una reunión de Ankara. Y de repente nos encontramos con la sorpresa de que un montón de festivales les gustaría tener la reunión de Ankara. Viene Pacho a Madrid, nos juntamos, comemos juntos y llegamos a un acuerdo de hacer una gira de la formación original de esos cinco integrantes, de Sergio, Chechu, Cecilio, Pacho y Alberto. Y con nada más la intención de hacer una gira de festis y de pasárnoslo bien. Y ya está. A eso se une que hay la oportunidad de inmortalizarlo en un DVD. Así lo hicimos, no sé si fue en 2014, creo que en 2014 hicimos el DVD en la sala Soco. Y de ahí ya nos plantamos en un punto en el que o sacamos un disco nuevo o cada uno lo suyo. Porque tampoco veíamos lo de estar... entre comillas, tocando grandes éxitos toda la vida, ¿no? Unos de Scorpions, ¿no? No, ni de coña, vamos, o sea, no sé. Ahí en ese sentido nos sentimos muy, no sé, tenemos ahí una integridad de que o sacábamos canciones nuevas o nos íbamos a la mierda, o sea, cada uno tan amigos, pero no íbamos a seguir tocando. Y bueno, ya llega el momento de plantearnos hacer un disco nuevo, que fue la vuelta al estudio de Ankara, que fue Sinergia. Sinergia, 2018, cuando uno escucha Sinergia, pues por supuesto tiene sus cosas de Ankara de primera época, pero yo creo que la mano de Alberto Marín como esa parte dura, yo creo que ya está más que visible, ¿no? ¿Tú crees que si hubieses continuado en la banda, o ese era el camino que tú querías para Ankara en esos finales de los 90, te hizo en parte separarte un poco el camino, porque a lo mejor esos terrenos un poquito más melosos, un poquito más accesibles, no eran los que tú querías, y este Sinergia del año 2018 era un poco lo que tú querías para Ankara en aquella primera época? Bueno, nunca lo había visto así, pero es interesante. Es posible, no lo sé, porque a no ser que coja el DeLorean y vuelva a esta época, no lo sabremos, pero es posible, sí. No, lo que estaba claro es que en esa época yo quería ir por derroteros más duros y la banda quería conservar terrenos más melódicos, digamos, ¿no? Desde luego que Sinergia es el disco que a mí siempre tenía ganas de grabar con Ankara y me parece que quedó como todos queríamos, ¿eh? No fue una cosa solo mía. Igual yo como productor junto a Alberto Seara del disco, sí es verdad que participé para endurecer el sonido de la banda, pero tanto Pacho como Cepilio, que como te digo son los mayores compositores de la historia de Ankara y también de Sinergia, decidieron que lo querían así, ¿no? Que querían un disco, que teníamos que volver dando caña y con un disco cañero y con esos estribillos marca de la casa, por supuesto, de Pacho Brea y Dan Cara de toda la historia, que eso no lo teníamos que perder, pero que sí que, joder, que no, ya no es el año 99, el año 2000, ¿no? Es el año 2018, entonces había que sacar un disco muy potente y a la altura de las producciones que se hacen hoy en día, pero sin duda sí, es el disco que siempre soñé hacer con Ankara. Bueno, está claro que Sinergia estuvo súper bien aceptado, muy bien recepcionado. Empezasteis a girar, tuviste la suerte en parte de poder tener bastante tiempo para ese disco exprimirlo, y la verdad es que tanto Ankara como Reunión en los festivales y en los conciertos que disteis antes de Sinergia, la aceptación fue brutal, pero yo creo que con Sinergia confirmasteis ya no solo el rescatar los antiguos fans, sino un poco ampliar esa base, ¿no? A gente más joven, gente a lo mejor de estilos un poquito más duros, que a lo mejor a principios de los 2000, pues bueno, como tú estás diciendo, como te he comentado también yo, ese power metal más melódico, pues igual no era tan... Para alguna gente, pues a lo mejor le resultaba un poquito más suave, y a lo mejor ahora sí se sienten más atraídos por el sonido Ankara. Sí, sí, puede ser, sí. A ver, nosotros la verdad es que nos apetecía hacer ese disco, ¿no? Lo hicimos de una manera premeditada, ¿no? Para captar en ningún sector más agresivo ni nada parecido, pero sí es verdad que hemos sentido que, bueno, que aparte de nuestra legión de seguidores de nuestra edad, de nuestra época, que nos han seguido fieles y que incluso era impresionante porque la banda estaba desaparecida y estaba separada y todavía a la gente seguía escribiendo al email del grupo y todo pidiendo que volviera Ankara. Con Sinergia yo creo que sí, pues que hay muchas nuevas generaciones, hay incluso hijos de seguidores nuestros que nos vieron en la época que no pudieron vernos, gente por edad que no llegó a vernos en la época y que se han reenganchado, se han incorporado a la familia Ankara. Yo también pienso que la cosa ha cambiado mucho en el mundo del rock, en el mundo del metal. En nuestra época, cuando empezamos, éramos un poquito más radicales. O sea, igual el que le gustaba el death metal, le gustaba el death metal. Y hablando mal y pronto, pues una banda de como se suele decir, de hard rock o de heavy metal, así más melódico, le parecía una mariconada. Entonces, no eran mucho más extremos, ¿no? Creo que ahora mismo el chaval que le gusta Iron Maiden, le gusta Ankara o le gusta Mago de Oz, le puede gustar igual Immortal o le puede gustar Cannibal Corpse o le puede gustar Cinderella o le puede gustar... O sea que los chavales de hoy en día escuchan mucha más mezcla. Entonces, bueno, a mí me encanta ver a chavales con camisetas de Morbid Angel viendo Ankara y disfrutando de Ankara, ¿no? Por ejemplo. Bueno, vamos a Premonición, ese último trabajo que acabáis de editar como Ankara. A ver, ¿cómo enfocáis el trabajo teniendo en cuenta ya el Sinergia, ¿no? ¿Cómo cogéis, os reunís? Porque una cosa es el Sinergia, que bueno, es de nuevo casi un disco debut, ¿no? Después de tanto tiempo de separación, Alberto Marín, pues prácticamente no participar en los tres discos anteriores. Está claro que la ilusión para Sinergia sería brutal, ¿no? Pero el segundo disco tras eso, tras el éxito de Sinergia, ese Premonición, pues no tiene que ser tan fácil de encarar, ¿no? Cuando os juntáis, ¿qué decidís para crear ese Premonición? Bueno, lo primero decir que Premonición ha sido un disco bastante difícil de grabar, porque no nos hemos podido juntar por el tema de la pandemia, ¿no? Por el tema del virus. Es verdad que siempre, bueno, en el caso de Sinergia, hicimos ya una preproducción con demos, cada uno en su home studio, nos los íbamos enviando, íbamos viendo, pues este tema sí, este no, este hay que darle esta vuelta, o la letra, o lo que fuera, pero sí luego nos pudimos juntar en el local de ensayo y darle muchas vueltas antes de entrar al estudio. En cambio, en este disco no ha pasado así. Nos hemos encontrado con que habían restricciones brutales de y cierres perimetrales en las comunidades. Cada uno vivimos en una punta diferente de España y era muy complicado, bueno, complicado no, imposible juntarnos. Entonces, en este disco lo que hicimos fue igual que en Sinergia con el tema de las demos, pero luego ya una vez que teníamos claro los temas que queríamos grabar, nos fuimos directamente con nuestros salvoconductos y demás, bastante complejo, para juntarnos en Mega Sound en Orense, hacer un fin de semana de ensayos, del terminar de ensamblar los temas y darle los últimos toques de arreglos y demás, y entrar directamente a grabar, ¿no? Sinergia, como dices, ha sido un momento muy importante, un disco de aceptación brutal por parte de crítica, de público, y bueno, en cierta manera notas que hay que estar al listón, ¿no? Que hay que subir el listón o hay que estar ahí. Entonces, bueno, nosotros teníamos claro que queríamos hacer un disco más o menos en la misma onda, un disco cañero, no bajar, sino creo que incluso es más, un poquito más cañero y más técnico que Sinergia. Y bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos. Ha sido complicada, una tarea complicada poder llegar a grabar este disco. Nos sentimos muy satisfechos, más en los tiempos que corren. Lo que está claro es que Premonición posiblemente es el disco más duro de Ankara. Supera Sinergia en potencia, en caña. Sí, sí, sí. Creo que es un disco mucho más agresivo. Producido también o coproducido por ti, Alberto. Me encantaría saber qué hace un músico como tú para separar esa labor de músico y de productor. Porque no tiene que ser nada fácil. Porque una cosa es un productor que lo ve desde fuera, pero un tío que participa de la banda, que participa de las composiciones, que coge las composiciones de sus compañeros y luego tiene que producir. Tú sabes que el productor puede cambiar por completo el sentido de un disco. ¿Cómo te aíslas? ¿Cómo lo haces a lo mejor para que el sello Ankara no desaparezca? Bueno, la verdad es que para mí es más fácil, sin duda, al haber sido parte fundadora también de Ankara y al conocer perfectamente la trayectoria y al haber ya coproducido el primer disco, como decías tú, de la vuelta, ¿no?, de Sinergia, de la vuelta discográfica del grupo, conocer cómo tiene que sonar Ankara. O sea, nadie mejor que yo en este caso, o que uno de los integrantes de Ankara, como para producirlo, ¿no? Hablando con Pacho, hablando con Cecilio y demás, teníamos claro que qué tipo de producción queríamos, ¿no? Queríamos una producción muy heavy, una producción muy potente. Sinergia ya fue un disco muy potente, pero todavía queríamos las guitarras un poco más afiladas, queríamos las baterías un poco más, un pelín menos ampliadas, más reales, más acústica, con mucho pegada, con una caja muy potente. Queríamos el bajo ahí a lo ACEP, queríamos las voces como siempre, porque encima he tenido la suerte de tener a José Rubio a los mandos, que también hace las producciones de Pacho en solitario, entonces sabe perfectamente cómo grabar y cómo producir a Pacho. Y la verdad es que ha sido una producción muy, muy laboriosa. Hemos trabajado mucho, mucho. Las guitarras, hay un currazo de guitarras espectacular, tanto de grabación como de arreglos como de sonido. Y a la vez muy, muy, muy, muy fácil, porque José Rubio y yo tenemos el mismo concepto de cómo producir un disco de heavy metal, ¿no? Entonces la verdad es que creo que hemos dado el clavo y la verdad es que estoy muy, muy satisfecho con esta producción. A ver, yo lo que sí que me ha dado la sensación es que como si hubieseis querido exprimir a Pacho hasta el límite. O sea, me da la sensación que habéis llevado a Pacho pues prácticamente a todo lo que puede dar, porque hay temas que incluso tiene que estar en tonos altos casi todo el tema. Sí, totalmente, la verdad es que sí. Bueno, Cecilio en sus temas también lo comentaba, que quería un Pacho muy agresivo y un Pacho muy muy muy arriba, de tonos altos. Pacho está en su mejor momento ahora mismo de voz. La gente lo ha podido comprobar, la gente que ha venido a los conciertos, porque Sinergia tampoco es que sea un disco muy fácil de cantar, pero igual todavía Premonición tiene todavía tonos más agudos, o que se mantienen más agudos, como decías tú, durante toda la canción. Y lo que sí que le hemos exprimido, que también ha sido un rollo bastante personal mío en cuanto a la producción, es que cantar agresivo. O sea, a él, por ejemplo, también, por poner un símil, aunque son diferentes cantantes, le gusta mucho Sammy Hagar, que estaba en Van Halen, ¿no? Sí. Y que pasaba eso, que había momentos en que parecía que iba a romper la voz, ¿no? Que estaba como al límite. Y la verdad es que me ha gustado mucho experimentar con eso. Yo ya sé que Pacho puede hacer lo que le dé la gana, que tiene unos tonos graves, medios, muy buenos y unos agudos espectaculares, pero sí me apetecía que tuviera un poco de más de mala leche también, de la voz ahí a punto de romper. Y sin duda es algo intencionado, ¿no? Por parte de la producción de las voces. Yo lo que he visto, por ejemplo, haciendo comparación un poco con bandas, ¿no?, es que me da la sensación que este Premonición, este último, está más cerca, quizás, de unos Brainstorm, de unos Primal Fear, entre comillas, que a lo mejor esos Ankara de primera época, o de Angra, de ese estilo de grupos de más melódicos, ¿no? Habéis buscado, podríamos decir, dentro del Heavy Power, pues lo que diríamos la rama dura. Sí, totalmente. O unos Forbidden. Correcto. O casi tras, correcto. Incluso unos Testament. Sí, esto. De hecho, la canción que compuse yo para el disco, que es Lentamente. La segunda. Que Lentamente no tiene nada, es por título. Correcto. pensé en grupos de Testament, por ejemplo, Exodus, o Forbidden, o Vicious Rumors, ese. Correcto. Ese rollo, ese tipo de heavy metal. Sí, correcto. Sí, son grupos que nos gustan mucho. Que nos influencian, y igual en otras épocas nos ha influenciado más Halloween o Angra, y en estos discos nos influencia más esas bandas de heavy thrash, casi, ¿no? Y como he dicho en unas cuantas entrevistas que llevamos de esta promoción, hay grupos que con los años se les da por ablandarse, y nosotros con los años nos pasa todo lo contrario. Pero yo sí que me da la sensación de que el heavy metal en general está tomando un cariz más duro. A ver cómo te lo... No sé si a lo mejor es relativamente el tipo de producción o la tecnología que hay hoy en día a la hora de producir los discos. No sé si eso tiene algo que ver, ¿no? Pero es como si dijésemos, tú antes has comentado, el tema de que la gente ya no se está diversificando tanto y especializando en estilos, ya empieza a ser un poco... acepta más a Ankara y a Testament, como has dicho antes, pues dos bandas, por decir algo, ¿no? Y a lo mejor antes el death metal, la gente era más de death metal y la otra era de power y no se mezclaban, ¿no? Pero ahora me da la sensación de que bandas como Arch Enemy, Amon Amarth, Enciferum, en aquella época Children of Bodom, ha hecho que la gente del power se acerque un poco al death, aunque sea melódico, y la gente del death metal se acerque un poco al power, ¿no? Y empiece a cruzarse esa línea que está dando a que el heavy metal en general sea más duro, y ahí, por ejemplo, el ejemplo de en este caso Ankara. Sí, la verdad es que sí, es una buena observación. La verdad es que yo me acuerdo cuando salió el primer disco de Children of Bodom, que todavía estábamos Ankara juntos, y que nos flipaba, ¿no? Claro. O sea, ese disco nos voló la cabeza. Y bueno, y me encanta que las nuevas generaciones y que la gente que le gusta el rock, pues le guste, diversifique más las bandas y diversifique más los estilos, ¿no? Me encanta que la gente que le gusta el power metal, le gusta el heavy, escuche bandas de metal y viceversa. La verdad es que sí. No sé si es tanto por las tecnologías, porque las tecnologías están ahí, pero tú puedes hacer un disco de bachata en un por ejemplo, o del estilo que quieras, o de salsa o de flamenco, en un estudio donde se hace heavy metal. O sea que tampoco creo que sea tanto las tecnologías, sino que bueno, que se está mezclando todo, y a mí que me gusta tanto el heavy de corte clásico como los estilos más extremos, pues encantado. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. Me encantaría preguntarte un par de cosillas más. A ver, como tú antes has comentado, el Premonición ha sido, pues bueno, promocionado un poco o hecho con crowdfunding, ¿no? Habéis contado con el apoyo de los fans. Tú sabes que es un método muy criticado por mucha gente, ¿no? Entonces, me encantaría que explicaras un poco en qué momento la banda o una banda se tiene que sentir en la necesidad de crear un crowdfunding para sacar un trabajo. Está claro que hoy en día hay muchas maneras de un de un disco editarlo, ¿no? Preventas y tal, que en el fondo no deja de ser parecido, crowdfunding que preventa, ¿no? Pero que la gente que a lo mejor dude en este formato o en esta manera de financiar un disco, deje de mal pensar, vamos a decirlo, no mal pensar. Sí. A ver, yo creo que, como bien has dicho tú, para mí un crowdfunding es un pre-order, no deja de ser una preventa. Yo tenía la experiencia de haberlo hecho con anterioridad con Chaotic, que financiamos también nuestro segundo disco después de muchos años parado el proyecto, y bueno, fue brutal la acogida y fue todo un éxito, incluso con una banda con el nombre como Hamlet, que ha estado en grandes discográficas como Roadrunner, por ejemplo. Se nos ocurrió hacer una edición especial con una caja, con dos DVDs, bueno, con un montón de cosas, que es que ninguna compañía estaba dispuesta a financiar. Entonces, por eso se hizo así, ¿no? Y en este caso de Ankara, pues algo parecido. El disco anterior sí teníamos a Rock Estatal, lo sacamos con Rock Estatal como discográfica, y en este caso, sin conciertos, abandonados completamente, sin apoyos de ningún tipo, con todo el movidón de la pandemia y demás, pues el disco ya lo teníamos casi casi terminado. Dije, pues chicos, ahora toca el momento de quién financia el estudio, quién paga el estudio, quién paga el videoclip, quién paga a Vives, al portadista y todos los gastos que generan de una producción de este tipo. Entonces fui yo, la verdad es que el que propuse al grupo hacer el crowdfunding, porque ya tenía experiencias anteriores. Y lo hicimos y ha sido todo un éxito, ¿no? Yo la verdad es que no entiendo por ningún lado a la gente que lo critica. Creo que es un rollo de no sé cómo llamarlo, de tabús, de no sé muy bien por dónde va, ¿no? No entiendo eso de que parezca como que te menosprecias o algo así por llevar muchos años, y porque me parece maravilloso poder hacer un contacto directo entre el seguidor, entre el fan y el grupo que quiere comprar el disco. Entonces, que ver que en estos tiempos tan jodidos, que la gente está sin un duro, que la gente está sin trabajo, Ankara pide la ayuda de un crowdfunding y todo el apoyo que hemos tenido gracias a ellos lo hemos podido conseguir, me parece maravilloso, ¿no? Es sin intermediarios, sin discográficas de por medio, el grupo y el seguidor ayuda al grupo comprando el disco antes de que salga, confiando en que lo que va a sacar es bueno, ¿no? Y ya está. Por lo tanto, a mí me parece una forma de financiación maravillosa y muy, muy cercana entre el seguidor y el grupo. Me has hablado un poco del futuro de la música, con esas palabras. Una cosa, habéis editado el trabajo con Demons Records, ¿no? En la situación hoy en día de las discográficas está en un momento súper extraño. Incluso las bandas o no la encuentran discográficas, o hay discográficas que realmente se aprovechan de las bandas y el trabajo de promoción que realizan es prácticamente cero y la financiación corre a cargo de las bandas. Bueno, qué de contarte a ti, ¿no, Alberto? ¿Qué tiene Demons Records o qué ha aceptado un poco Demons Records para que vosotros lo acabéis editando con él? Bueno, como te explicaba, pues todo el tema de la financiación del álbum se ha hecho gracias al crowdfunding, y luego entró en acción, en este caso Demons Records, que nos propuso editarlo, ¿no? Sacarlo a la calle y venderlo y fabricarlo. Entonces, bueno, teníamos que justo unos meses antes habíamos editado Origen, habíamos editado las maquetas que sí que grabé yo en esa época, del 95 al 98. Entonces, bueno, nos había parecido bien cómo había trabajado, es una discográfica pequeñita, pero bueno, tenía Apacho, también había hecho cosas con Demons Records, y nos pareció una buena opción para que el disco esté en la calle, ¿no? Entonces, bueno, sin más, no buscamos más. Como ya habíamos trabajado con él, con el Origen, pues dijimos, venga, pues vamos a probar, no tenemos nada que perder, el disco ya está pagado, el disco ya está fabricado, ahora que pues que tengamos, que se vea que haya distribución y que el disco se pueda comprar, ¿no? Por otro lado, también comentarte que hemos llegado a un acuerdo con Art Gates Records, valenciano, de Valencia, para un tema de distribución internacional. Correcto. hemos llegado a un acuerdo y bueno, no queríamos que este disco solo se quedara en España como sí pasó con el disco anterior. Entonces, bueno, de alguna manera nos sentimos que al haberlo hecho todo de manera más independiente, tenemos ahora el grupo más el control sobre las bandas y podemos negociar, pues aquí en España con Demons, con Argates fuera. Hemos llegado a un acuerdo con el Chopito Records también para América y para México. Y la verdad es que estamos bastante contentos de cómo va funcionando todo. Más Juan Palomo, ¿no? Digamos. Sí. una cosa, claro, estamos hablando sobre todo en el formato físico, pero en el tema de plataformas digitales, ¿cómo le va la cosa a Ankara? ¿Tú ves que fuera de España, porque claro, esa es la ventaja de las plataformas digitales, ¿no? El llegar a otros países sin tener que viajar ni enviar el formato físico. ¿Cómo estás viendo la recepción de Ankara en general, sobre todo en el mundo latino, ¿no? Pero ¿cómo lo estás viendo por medio de las plataformas digitales? Pues la verdad es que bastante bien. Totalmente acertado lo del tema de Latinoamérica, ¿no? Es donde más seguidores tenemos fuera de España. También es cierto que vemos feedback por parte de Francia, por parte de Italia, que también había colaborado gente en el crowdfunding, y vemos también en las estadísticas de Spotify y demás, y de YouTube y demás. Pero sí, nuestro fuerte, aparte de España, es México, es Colombia, es Ecuador, es Perú, es todo Latinoamérica. Estados Unidos también, bastante gente, público latino que vive allí, y la verdad es que bueno, ahora mismo con muchas ganas de que esto vaya yendo un poquito a la normalidad y que podamos volver a México de nuevo, que hicimos una gran gira hace un par de años y que creemos que es un público potencial para nosotros, es que se nos quiere mucho, el público latino quiere mucho a Ankara, y aprovecharemos la próxima vez que vayamos para bajar un poquito más a otros países de Latinoamérica. Alberto, que sepas que me quedo con ganas de continuar hablando contigo, que tengo 50.000 cosas que hablar, así que tristemente... Otro día seguimos hablando. Sí, sí, sí, y no colgues todavía, que te tengo que decir una cosilla, así que nos despedimos de la gente que está escuchando Rock Entre Amigos y bueno, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Yeah. Bien, ya hemos escuchado a Alberto Marín en esta entrevista de la banda Ankara, pero como habéis podido escuchar, pues también forma parte, sobre todo, de en directo con Mónica Naranjo, está también con Defcon 2, ha estado en Abulsed, ha estado en Hamlet, o sea, es que es un músico todoterreno, está en cualquier estilo de música y eso siempre enriquece mucho la escena y, como he comentado, me ha dejado con ganas de seguir hablando con él y posiblemente en un futuro ya tengo hablado algo para poder hacer con él. Así que, bueno, y de todas maneras, Ankara es una de esas bandas que ha podido tocar en directo hace poco, en febrero, me parece que junto a Runa Llena, y que ha tenido muy buenas palabras, a pesar de ser un concierto, pues bueno, limitado de aforo, con esas condiciones de la pandemia actual, Sebas. Que en parte todavía hay que trabajar y hay que mirar en un futuro cercano, trabajar con estas condiciones. Sí, y hay muchas cosas que corregir en muchas salas, pero eso hablaremos de eso en otro momento. Pero sí, cuando tocaron con Runa Llena, que ellos iban como invitados, ¿vale? Fueron un seleccionado grupo de medios, evidentemente, por tanto por cercanía como por cercanía a la ciudad me refiero, como por ejemplo Rafa Baza y otro tipo de medios que son de esos que exaltan por completo todo lo que hagan y siempre suelen tener palabras un poquito más condescendientes con los grupos que no son las estrellas de esa tarde. Pero bueno, Ankara dio un concierto que dejó estático a todo el mundo. Se ha llevado puesto a tanto a la gente que fue, que evidentemente iban a ver a los dos, pero los que eran las estrellas eran la gente de Runa Llena, pero dieron un bolo increíble tanto en sonido, tanto en despliegue y con las cosas tan claras de lo que son capaces de hacer, que se llevaron un sobresaliente de todos los medios. Después, bueno, lo de Runa Llena fue un poco más accidentado por distintos temas que no vienen al caso en este momento, pero sí resaltar que para mí Ankara es una banda que tiene tan clara su potencia y su sonido y sabe cómo explotarlo y cómo acercarse a la gente, ¿vale? Y me parece que hay que tenerle mucho ojo, me parece que tendríamos que los que, aunque no nos guste tanto el estilo, acercarnos a su Spotify, darle me gusta, estar pendiente de los que hacen y ponerlos en nuestra lista de reproducción porque tiene magia y tiene una calidad impresionante, ¿vale? Hay que abrirse un poco la mente y sobre todo con la calidad de músicos que tenemos aquí en España. Mirá lo que está diciendo, ¿vale? Que toca con Mónica Naranjo, ha tocado con Abulsed, bandas tan disímiles, no imagínate Abulsed y Mónica Naranjo, wow. O sea, qué versatilidad que tiene el hombre, ¿no? Y Defcon 2, que es... imagínate, Hamlet sí que está entre medias, ¿no? Quizás pues, entre medias entre Defcon 2 y Abulsed, pero es otro estilo que no tiene en parte nada que ver, o sea que muy interesante. Y bueno, nos vamos con una banda que yo tenía ansias por conocer el nuevo material, vamos con los alemanes Rebellion, una banda que nace de el encontronazo que tuvo Uwe Lullis, guitarrista de Gravedigger, con Chris Botendahl. Pues bueno, fueron los dos personajes que dieron vida de nuevo a Gravedigger en los 90 y hicieron que tuviera bastante éxito, sobre todo en Europa, en esa escena del power metal europeo. Finales de los 90, tras la salida del Excalibur, tras tener discos como el Tunes of War o el Knights of the Cross, que les auparon un poquito, pues quizás no a la primera división del metal en Europa, pero sí en esa decente segunda división. Pues bueno, tras la salida del magnífico Excalibur, hubieron disparidad de criterios a la hora de enfocar ese nuevo trabajo que sería el de los Gravedigger. Llegaron incluso a las manos, judicialmente, podríamos decir. Al final, el nombre de Gravedigger se quedó con Chris Botendahl, como era normal, y Lullis tuvo que formar esa nueva banda llamada Rebellion, que para mí, pues bueno, empezaron a sacar discos, la verdad, que bastante buenos. Estos Rebellion formaban parte pues con Michael Schaeffer, que venían, me parece, de la banda Darkstar, y Tommy Godley, que era el bajista que había estado con los Gravedigger en el disco, por ejemplo, Tunes of War, o sea, uno de sus discos más exitosos. Entró a formar parte también de estos Rebellion el que era batería de, me parece que fue Annihilator, Randy Black. Actualmente no sé si está todavía con Primal Fear, creo que no. Bueno, Randy Black es uno de los baterías que ha estado también más en boga y más seguidos, es un grandísimo batería. Y aparte de eso, pues bueno, empezaron a sacar discos como el Macbeth, el A Tragedy of Steel, un disco conceptual basado en Shakespeare, en esa obra de Hamlet, el Born a Rebel, y sobre todo, a mí los discos que más me molan son la trilogía vikinga, con Lullis todavía en la formación. Tras la trilogía vikinga, pues bueno, no llegaron a tener el éxito que ellos querían, y Lullis se fue de la banda y entró a formar parte, por ejemplo, de Acid. Entró como, bueno, hoy en día es junto a Wolf Hoffmann, pues uno de los guitarras, ¿no?, de esta formación, aparte de ser un gran producto. Bueno, tras esos discos, pues sacaron otros discos como el Arminius, el Why Did Full Idiot, que bueno, bajaron bastante el nivel de calidad. A mí me continúan gustando, pero bueno, musicalmente no son tan potentes. Y ahora en este nuevo disco que van a editar, que se llama We Are The People, que también trabajará bastante temática militar y de cosas que han pasado en Europa, desde Napoleón hasta la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ha entrado Uli Lulis como productor de nuevo y ha vuelto a dotar al sonido de la banda a ese sonido más espeso, más machacón de la trilogía vikinga. Y, por ejemplo, el tema que va a sonar, que es el World War II, o sea, Segunda Guerra Mundial. Y a mí, sé que no los conocerás, Sebas, pero a mí es que este tipo de sonido heavy metal, bastante básico, pero muy épico, donde la voz, por ejemplo, de Michael Schaefer me encanta y las guitarras suenan atronadoras, pues, ¿qué quieres que me diga? Me pone los pelos de punta y me saca la vena, el corazón true. La verdad que no, realmente los escuché en el previo que hacemos y me parece que es una banda seca, dura y clásica, ¿no? De estas que hay que prestarle atención y que van a lo básico, a lo clásico, y nosotros también tenemos parte de eso. Sí, y si te gusta Acep o te gustan bandas de este estilo, o los Great Digger anteriormente nombrados, Brainstorm, incluso los Alcara últimos, ¿no?, de los últimos discos del Simbiosis o del Renacer, pues también es una banda que te puede gustar. Y a mí es que Michael Schaefer, como vocalista, dentro de sus limitaciones, me parece el prototipo de cantante heavy metal no agudo, o sea, no buscando la melodía aguda o chillón, sino todo lo contrario, agresivo, bastante rompedor en sus cuerdas vocales, que va hasta el límite, que me parece brutal, sobre todo cuando está cantando en momentos suaves o podríamos decir más densos, ¿no? Cómo tiene que aguantar esa potencia de voz para sonar bastante melódico sin llegar nunca a sonar melódico. O sea, que me vuelve loco. Y para ejemplo, este World War II. A world to drown in tears, a world reduced to dust, the downfall, it has begun. Extinction, genocide, as hate and terror spreads, the greatest tragedy comes true. Madness rules. Propaganda spreading lies, preparing ground for a third Reich. Humanity's now at stake. We'll be right back. no, y vamos con otra banda de heavy metal, sin embargo, bastante diferente a los anteriores Rebellion. Vamos con Significant Point, que con este título no nos indican que son japoneses. Vamos con una banda fundada por los guitarristas Joe Takenchi y Kazuki Guwagaki. Esto de los nombres, esto no puede ser. Deberían de españolizarlos todos. Yo que sé, este Kazuki Kuwagaki podía ser Kawasaki, que es el nombre de una moto, y no sé, y Tamagotchi. Así nos lo facilitan, ¿no? Sí, yo por eso nunca digo los nombres de nadie, ¿eh? Nos quedamos con... Lo voy a pronunciar mal y... Quedo yo mismo con los puntos suspensivos para no decir, porque ya más de una vez tuve el problema de decir, si sí, todo muy bien, pero mi nombre en verdad está, la parte, me lío completamente. Así que ya por eso, viste, digo, la banda tal y punto. O sea, sí, y menos japonés. Sí, bueno, lo curioso es que estos japoneses, es curioso, el país del sol naciente, ¿no? Un país bastante seguidor del heavy metal, pero muy personales a la hora de elegir qué bandas pueden triunfar en ese país, ¿eh? Hubo una época que fue una suerte de fiebre, que en verdad esto lo comenzó Deep Purple con el Living Japan, ¿vale? Y después fue una cuestión de casi un orgullo ver cómo se conquistaba un poco una cultura absolutamente distinta a la nuestra, porque Mano Negra también tiene un In the Hell of Pachinko, es un concierto grabado en Japón. Guns N' Roses también sacó su directo en Japón. Los Rolling Stones con Flashpoint tiene varias canciones grabadas también en Japón casualmente, y era como una especie de estatus, ¿no? Y si seguimos buscando, evidentemente, aparte de haber tocado más de una banda, editado como diciendo, mira dónde sigamos. La gente de Valdemar ha hecho una gira por Japón también antes de sacar este último trabajo, lo cual te habla de que si bien tiene una tirantez interna muy complicada, y Japón está pasando por una situación sociocultural muy jodida, muy muy jodida, siguen dándole cabida a lo que es este tipo de música, que para muchos todavía sigue siendo deshonrosa y a no tener en cuenta, y que rompe con las tradiciones básicas de la cultura de Japón. Bueno, y en parte era una especie de coronación para muchas bandas de heavy metal tocar en el Budokan, que queramos o no, siempre ha quedado pues dentro del currículum de una banda, si en ediciones de discos en directo, como uno de los puntos álgidos de cualquier banda, ¿eh? Sí, totalmente, ¿qué te parece? Lo mismo que digan, ¿cuál es el sueño de tu vida? Ay, tocar en Disney World, no, que eso tocó en el Japón o en la Plaza Roja, en su momento era también, ¿vale? Que eso fue ya más que nada meter el cuchillo en el tenedor en el ojo, como me gusta decir, a una cultura completamente distinta a la nuestra, pero que siempre han tomado todas las influencias posibles, las nuevas generaciones, intentando desapegarse un poco de ese odio global hacia lo demás y accionarlo un poco, ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? De cómo más allá de los estilos que hagan, las letras siguen hablando de lo que es la cultura de ficción o fantasía de cada uno de los países. Bueno, y aparte de eso, salvación para muchas bandas, porque yo recuerdo que Arch Enemy, con Angela Gossow de cantante, comentó una vez que ellos tenían un contrato con Century Media, por ejemplo, donde vendían un montón de discos, y sin embargo no ganaban casi dinero, y sin embargo el contrato que tenían con la discográfica, que era independientemente la de Century Media en Japón, es la que les permitía seguir viviendo de la música, porque ganaban mucho más dinero por disco editado en Japón que en Europa o en Estados Unidos. Claro, es que ahí están esas pequeñas cláusulas, ¿no? Que muchas veces los sellos discográficos, entre comillas, se esconden o te dicen, vale, yo te pago un adelanto de tu disco ahora, y es un dinero supuestamente más un sello tan brutal, ¿no? Que como Arge Records, que por muy bien que haga muchas cosas y por muchas bandas que fichen como él, no deja de ser una empresa que busca beneficio económico. Entonces, una vez que uno queda ahí, estoy vendiendo un montón de discos, pero tu dinero ya fue liquidado o se te liquidará por cuestión de derechos aparte, después esas subcontratas que uno puede tener cuando hace las cosas bien son las que te permiten, y sobre todo en Japón, que cuando uno entra es un país gigantesco, que tiene mucha curiosidad, y evidentemente Arch Enemy se llevó puesto a la mitad del planeta, y es una banda que curiosamente para mí tendría que estar mucho más en el candelero por toda la cantidad de seguidores que tienen, porque han recorrido prácticamente todo el planeta y porque han sido una influencia terrible, ¿no? Para todo lo que estamos pasando, y el sonido actual del metal, y sobre todo la figura femenina en el metal extremo también. Bueno, estos Significant Point han contado para este disco con la colaboración del cantante George Ito, que es el que le da el punto extraño al disco, porque es un cantante muy agudo, muy estridente, entre, como comenté en la reseña que hice en Necromance, entre lo, no sé, no llega a ser ridículo, pero te queda bastante extraño, y la pronunciación del inglés, que también es muy japanglish, podríamos decir. La verdad es que queda un disco muy curioso. Speed metal, heavy metal muy rápido, antiguo usanza, podíamos meterlos, incluso el sonido es bastante retro vintage, y sobre todo los dos guitarras están brutales en el disco. Es la presencia de las guitarras es lo esencial de este disco, y yo creo que es lo más interesante. Así que vamos a escuchar este Heavy Attack del disco Into the Storm, de estos Significant Point. Vamos a poner aquí, pues bueno, podríamos poner que es el punto más extraño de todo este Rea Metal. Mira, te he dicho Rea Metal Magazine, de este Rock Entre Amigos Podcast. Es que estás tú, Sebas, y me mareas. Es que no puede ser solo tener tu presencia. Y al final no me quedo aquí, que no sé en qué punto estoy. Estoy en una especie de triángulo de las Bermudas. Me encanta sentirme como esos parásitos cerebrales de... Te estoy comiendo, ¿viste? Como eso que invaden a las hormigas y que se coman. Bueno, eso. Sí, sí, un parásito de esos, ¿no? Y bueno, he dicho Triángulo de las Bermudas y tenía que haber dicho el Triángulo del Dragón en Japón, que estamos hablando de una banda japonesa. Sí, bueno, sí. Pues bueno, vamos con este Heavy Attack de los Significant Point. Y tras escuchar a Significant Point, esta banda tan singular desde Japón, pues bueno, Sebas, despedimos este rock entre amigos, así bastante caótico, bastante. Yo creo que al final ha quedado algo pues muy interesante, con más chicha de lo que parecía en un principio. Y que, bueno, dentro de lo que cabe, no se aleja de un rock entre amigos normal. Bueno, yo creo que esta es la mezcla perfecta de un rock entre amigos podcast y un Real Metal Magazine. A ver, yo acostumbrado a escuchar los rock entre amigos simples, ¿no? Con todos los colaboradores que tenés, me sentí así como en el banquillo, diciendo, voy a ver cuándo me toca entrar. Pero más que nada porque los temas que van tocando los monográficos, todos los que son compis, saben un montón de todo, lo explican de una manera muy íntima, muy personal y también muy técnica, que es lo que hace la diferencia con otros tipos de programas de radio o podcast. A mí me gustan mucho los radio show, ¿no? Los cuales, o los 40 principales de metal, evidentemente, en los cuales alguien te tira la información del disco, punto, y escuchás la canción. Cuando no te gusta, lo adelantás. Pero también me gustan esos momentos donde te parece o llegás a conectar con el que está hablando, tanto porque te puedes enojar con lo que dice o no estar de acuerdo, o porque decís exactamente, ¿vale? Y te lleva recuerdos, ya te lo comenté más de una vez, el programa de Dead Can Dance me parece una cosa, el que suena Dead Can Dance, perdón, porque para mí es el programa de ese estrella, ¿no? Es una banda que me gusta muchísimo. Y el otro día los volví a ver en la tele con un concierto que dieron en el 2018, que para mí es nuevo todavía, y me es inevitable ya tomar como referencia y me dan ganas de poner tu mensaje y decir, mira lo que está sonando ahora en la tele, y era YouTube, así estamos, ¿viste? O sea, para mí, Dios mío, no me puedo adaptar a esta generación nueva. Pues bueno, para despedir no podíamos irnos sin algo relativamente especial. Alma Fuerte, Sebas, yo creo que aquí te puedes explayar un poco y hablar un poco de lo que significa esta banda, ¿no? Ricardo Florio es el fundador del metal argentino, no jodamos más, ¿vale? No hay otra manera de enfocarlo, porque fue el que traía, ¿no?, toda una influencia de le cambió el nombre a lo que era el heavy metal, al metal pesado, ya por en la Argentina se dice metal pesado, por los años 78, cuando estábamos con 2 años de una dictadura terrible, feroz y salvaje. Ellos salían a tocar con una gorra de la policía bonaerense y los echaban de los sitios cada vez que se ponían esa gorra, porque evidentemente era robada. Y era una persona ultra luchadora, muy obrera, trabajador nato, ¿no?, como todos los demás, e incluso se disolvió V8, para que se entienda, porque el vocalista se hizo cristiano y comenzó a cantar letras que arengaban a la fe religiosa. Entonces dijeron, mira, no, basta, no podemos seguir hablando de esto. Se le dio un anuncio diciendo, volvamos a hablar de la sociedad, y él decía, Cristo está en la sociedad, así que vale. Evidentemente se disolvió todo y pasó a formar Hermética, con un nombre que evidentemente habla del ocultismo, ¿no?, de todo lo que es la ciencia de las artes oscuras. Y arrasó completamente con un sonido bastante malo en estudio, ¿vale? Muy, muy malo en cuanto a calidad técnica, pero que levantó un movimiento de gente increíble. Cuando el metal se estaba desperdigando ya, lo adoptó la clase obrera en las villas, en los barrios humildes, comenzaron a seguir esta banda que tenía unas letras increíbles, escritas por Ricardo Iorio fundamentalmente, ¿vale? Lo que pasa es que siempre fue una persona muy celosa de todo. Y el grupo Hermética le pertenecía a él. Entonces él tomaba las decisiones. Cuando la banda decía, vamos a tocar en un festival de Brasil, decía, no, yo toco en Argentina, y por poco dinero, y etcétera. Y al final hubo un problema, que en un festival un muchacho cogió un cable que no debía coger, murió electrocutado, ¿vale? Y más allá de las peleas de la banda, que quería crecer, ¿no?, y ganar más dinero, que no me parece mal, cuando llegó el momento del juicio y las responsabilidades civiles, todos los del grupo dijeron, no, la banda es tuya, así que te haces cargo vos. Se disolvió Hermética, que fue un golpe durísimo para la escena argentina del metal. Él estuvo mucho tiempo sin aparecer en escena, porque justamente tuvo que pagar la ejecución de un juicio que fueron de $700,000, así que estuvo un montón de años sin cobrar derechos ni nada para poder cubrir esa deuda de una banda que estaba a su nombre, y formó Alma Fuerte. Alma Fuerte es como una especie de poeta argentino, ¿vale? Muy folclórico, muy de enaltecer ese patriotismo, ¿no? Esa cosa del amanecer, del trabajo de campo, de poder estar, de saber lo que se sufre, muy ligado a Atahualpa Yupanqui, a José Larralde, a todas esas cosas que son del folclore y de la poesía argentina. Y puntualmente, mirá lo que son las cosas, ¿no? La banda que era parte de Hermética, se dividió evidentemente en Alma Fuerte, que era Giorgio solo con otro nuevo grupo de músicos, y el otro se pasó a llamar Malón. ¿Qué Malón es? Los indios, el grupo de indios, que como se llamaban el grupo de indios que iban a atacar a los gauchos argentinos. Entonces era se hizo una división muy tonta que no terminó de generar nada nuevo en lo que era la escena argentina. Y ya para terminar, para que nos terminemos de hacer una idea de lo que era Giorgio, los músicos le dijeron, uno de los músicos le dijo, ¿por qué no nos registramos en la SGAE de España? ¿Vale? Así también podemos generar ingresos y hacer una gira por fuera de Argentina. Giorgio se lo tomó muy mal y disolvió el grupo directamente. Y ahí pasó a formar Giorgio. ¿Vale? Entonces diciendo, vale, esto es mío, vamos a hacer lo que yo digo. Y es una persona que tiene un conocimiento de historia argentina increíble. Vale, este sí se fue a vivir solo al campo, es muy consciente de lo que es la política argentina, pero de golpe tiene puntos de ignorancia, como una vez le preguntaron en una entrevista, ¿sos de viajar? Y dice, yo no necesito viajar porque miro, tengo en la tele documentales de canales de viajes, y ya con eso miro todo lo que tiene en Argentina y mucho más. Ese tipo de me duele llamarlo ignorancia, ¿no? Porque tal vez podamos buscar otro término. Terminó por volcarlo hacia una derecha fascista, en las cuales se metió con partidos políticos que enaltecían la guerra de las Malvinas, que están ese discurso medio nazi, ¿viste? En el cual hablan de que Estados Unidos es el gran enemigo, pero a su vez el tema sionista o el tema de la evolución del ser humano es un poco complicado, ¿no? Por ejemplo, es lo que dice que las mujeres, tuvo desdichadísimos los comentarios que ha hecho, ¿no? Como diciendo que las mujeres van buscando el aborto porque no tienen un macho proveedor. Estoy citando textualmente lo que él dijo. ¿Vale? Entonces, son esas cosas que a uno le duelen, porque una vez lo planteaba como diciendo, en esas cenas navideñas donde tenés un tío fascista medio borracho, pero que lo querés mucho porque es tu tío, ¿viste? Y al final, cuando empieza a decir cosas, decís, mira, le das un beso, un abrazo y decís, listo, tío, ya está, no pasa nada, no te escucho más, hablemos de otra cosa. Joder. Entonces, inevitable tenerlo, sí, como referente, y después la letra puntualmente de lo que vamos a escuchar ahora creo que significa mucho lo que es mi vida, lo que es mi mensaje y lo que es bastante lo de Rea, ¿no? Qué curioso, Sebas, lo que me has contado de este personaje, de este Giorgio. La verdad es que, bueno, podemos trasladarlo un poco a lo que ha pasado en España en los últimos años también, de ese cambio de pensamiento de ciertas personas, y puedes verlo de dos maneras, ¿no? Puedes verlo de manera radical y, como ha hecho mucha gente, pues apartarlo de tu vida como fan del rock, o, bueno, no dejar de pensar que es gente que ya lleva muchos años en esto y que ha dado tantas vueltas y ha vivido tanto, que como ese personaje mayor de cualquier novela, ¿no? Que cambia un poco su perspectiva y no deja de ser de un viejo ñoño, ¿no? De estos que son cabezones y que son difíciles de comprender, ¿no? Así que, bueno, siempre podemos verlo, como tú has dicho, en parte, de esa parte un poquito más nostálgica, melancólica, y para qué ir a más, ¿no? No, aparte, mira, casualmente en Argentina siempre está este problema de que se le da mucho medio, mucho aire a personajes que tal vez no conocen del todo. Por ejemplo, cuando se le preguntaba a Maradona acerca de la situación económica del país, vale, o sea, con todo lo que te acabo de decir está todo más que claro, ¿me entendés? O sea, ¿qué carajo me importa a mí lo que te va a decir Maradona de la economía? ¿Qué me importa a mí lo que te va a decir Giorgio acerca de la ley de la interrupción legal del embarazo? Correcto. ¿Me entendés? Nada. O sea, puede opinar como puede opinar todo el mundo, evidentemente, pero no lo saques en todos los canales de televisión a la 1 de la tarde, porque lo único que estás haciendo es degenerando y jodiendo más todavía de lo que está jodida la escena del metal en Argentina. Así que, y después sale cualquier papagayo a decir cada cosa y lo dejan seguir como si nada. Ahora, cuando Giorgio dice algo, se manda una cagada que evidentemente también merece su condena pública, sale en todos lados, ¿viste? Entonces, yo qué sé. Evita eso y evitarás el problema, ¿no? Evita meterte en esos cercos, tanto el medio de difusión que busca eso, como el mismo personaje que ya sabemos que cada uno como es. Y es lo que estamos viendo un poco en el periodismo en los últimos años también, que buscan el amarillismo puro, claro. Pero vos fíjate a qué punto llega este hombre, ¿no? Que en un momento, cuando estaban Serrat y Sabina dando su gira por Argentina, que tocaron el estadio de Boca Juniors, él dijo que ellos se llevaban la cocaína, porque viste que sobre los campos de fútbol se pone un sobresuelo falso, ¿no? Que se va desenrollando. Sí. Entonces él dijo que se traían la cocaína a España metida en esos rollos, ¿no? Para que no pasaran por la aduana. Y Sabina y Serrat salieron a decir, riéndose, ¿no? Como diciendo, mirá, no. Y Sabina lo que dijo fue, si en todo caso me la tomaría yo antes que llevármela. Como que se le tiene ese respeto, ¿no? Nadie claro. salió a decirle nada violento, como diciendo, señor Yuri, usted es una institución, pero deje de decir boludeces, por favor. Yo qué bueno. sé. Bueno, nos despedimos entonces con Debes Saberlo, tema en directo. Y bueno, como ha comentado Sebas, desde el 2012 prácticamente Alma Fuerte pues desapareció. Y poco más, así que en este programa lleno de vaivenes, lleno de, al final, de muchas historias, muchos comentarios, ciertos debatillos, ¿no? O conversaciones, creo que ha tenido más chicha de lo que pensaba. Así que, Sebas, ha sido un auténtico placer de nuevo contar contigo. Nada, Kike, mil gracias a vos por haberme dejado formar parte de un rock entre amigos, y vos sabés que para mí es un orgullo, es un honor, y lo utilizo como una plataforma para seguir hablando mal de todo el mundo. Así que, nada, en serio, muchísimas gracias y de verdad, un orgullo, yo, y me gusta mucho y me lo paso fantástico. Pues bueno, esperemos que sea uno de tantos que vas a formar parte de este Rock entre Amigos podcast. Ya iremos preparando cosas aledañas a ese Real Metal Magazine que solemos hacer. Y que bueno, que para nosotros en parte es bastante motivación el seguir haciendo programas para dar visibilidad a todo tipo de bandas. Así que Sebas, nos despedimos con Alma Fuerte, Debes Saberlo, y hasta pronto. Un abrazo. Debes Saberlo. A ver. Me quedé sin nada de tanto por decirte, tan solo soy uno más que junto a dos resiste. De todo. son las ofertas del día de Amazon. Hoy, desde un 15% menos en aparatos de cocina. Debes saberlo. A ver.